Buen día. En el mundo hay gente que gana muy buenos salarios y hay un señor que cobra 50 millones de dólares por año por el trabajo que hace. Y la verdad que a lo mejor es poco lo que le pagan, porque es el administrador del fondo de inversiones, para darle un nombre coqueto, más importante del mundo. Este fondo de inversiones maneja dineros no fáciles de investigar y también dinero de importantes empresas a nivel mundial. Bueno, para que usted tenga una dimensión, lo que maneja son 5 billones con B, billones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente al 25% de todo lo que produce Estados Unidos. O si lo quiere poner distinto, a la totalidad del PBI de Japón, que es una de las potencias económicas del mundo. Este hombre ya estuvo reunido con el presidente argentino en Buenos Aires, tiempo atrás, y después del resultado electoral, el presidente argentino viaja a Nueva York en búsqueda de contactos de inversión. En realidad, en búsqueda de este hombre, que se llama Lawrence Finks, que maneja el fondo BlackRock, y que lo conocen en el mundo como Larry. Este muchacho aparentemente tiene interés en la Argentina, que ya se lo había manifestado a Macri cuando estuvo en Buenos Aires, y ahora, después del resultado, el presidente quiere activar con urgencia el auxilio del principal escondedor de dinero de empresas que tiene el mundo del capitalismo. ¿Y por qué es esto? Porque el próximo año la Argentina tiene vencimiento por 30 mil millones de dólares, que nadie sabe de dónde van a salir. Pero además de esto, con la excusa del homenaje a los 5 muertos rosarinos por lo ocurrido en el atentado de Nueva York, los diarios hablan de eso y no hablan de esto. Y da la casualidad que simultáneamente, con la intención de conectarse con el mayor administrador de dineros, que no se sabe muy bien de dónde vienen, del mundo, que tiene el presidente de la Argentina, el ministro de Finanzas de Macri y del país, Luis Caputo, aparece otra vez con vinculaciones en fondos de inversión offshore, con cuentas en el exterior, con manejo de dinero no santo, y que ya viene con antecedentes de distintas causas judiciales por haber tomado determinaciones como, por ejemplo, hacer un bono a 100 años de la deuda argentina con un interés insólito, y que además, por primera vez, casi volviendo a Rivadavia o a Roca Rusimán, firmamos un emprendimiento a un siglo. Bueno, este señor, que se cree el dueño de la Argentina por las cosas que decide y por las cosas que toma, pero evidentemente amparado por el poder, porque nunca le observaron que no colocaron papel a 100 años, fue denunciado en su momento, penalmente, por este tema, por los bonos a 100 años, y el fiscal federal, Juan Pedro Sonni, activó la causa, está en curso. Pero además de esto, también fue denunciado por la administración de 500 millones del dinero de los jubilados que sacó del ANSES y lo manejó a través de un fondo local llamado Axis, y que también por eso tiene una denuncia penal del titular de la unidad fiscal de delitos de seguridad social, el fiscal Gabriel de Bedia. No conforme con sus andanzas permanentes, no conforme con comprar ver al futuro, no conforme con toda esa actividad, ahora se descubre, porque aparece un nuevo ciclo donde ya no es que se va a hablar solamente de los Panama Papers, sino ahora se van a hablar también de otro nuevo sistema que aparece a nivel mundial, y que también esto vamos a tener algún día que ponernos a investigar seriamente, o por lo menos a dudar, de dónde aparecen estas fuentes de información, porque por lo general los bancos no figuran nunca, ¿no? Figuran algún otro banco, pero por lo general no figuran casi nunca los que manejan de verdad el dinero. Pero bueno, dicho esto, el grupo de periodistas que investigó los Panama Papers ahora salen con el Paradise Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés, dice que tienen más de 13.400.000 documentos de sociedades creadas que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo. Y entre ellas aparece Luis Caputo. Es decir, el actual ministro de Finanzas de Macri, el responsable del endeudamiento, el de pedir financiamiento, etcétera, etcétera, aparece manejando fondos de inversión con sede en Miami, pero que en realidad se manejaban estos fondos de inversión de otra forma y de otra manera, porque habían logrado de Miami tomar contactos con paraísos fiscales de los propios Estados Unidos. Y esto es porque logró que Alto Global Fund, una empresa que administraba Caputo y que era de alto riesgo, o sea, un fondo de inversión de alto riesgo, quiere decir, de la plata más peligrosa del mundo. Y además de figurar como manejador de este Alto Global Fund, aparece con el fondo Noctua Partners, ambos con sede en Miami, pero que operaban en las islas Caimán y en Delaware, que son dos lugares de Estados Unidos que están cubiertos por el secreto bancario y que no tributan. Luis Caputo, el responsable de finanzas. Macri entrevistándose o buscando los fondos del principal fondo de inversión, que cuando llegue al país, cualquier acuerdo que se haga, lo va a firmar Caputo. Más allá de esto que estamos comentando, nos encontramos entonces con que el presidente de la República va decididamente al más importante manejador de dinero del mundo, del fondo de inversiones más extraño, donde hay inversiones de plata que viene de cualquier lugar, usted se imagina, blanqueo de toda clase, pero además invierte Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford, etcétera, etcétera. Es decir, las principales empresas mundiales le dicen, toma, este remanente, usalo, trabajalo. Bueno, este señor gana 50 millones de dólares por año para hacer ese trabajo, lo llaman Larry, y Macri quiere que Larry le dé una mano para ver cómo se sale de los 30.000 millones del año que viene y de qué forma puede aparecer inversiones. ¿Y quién le ha dicho Larry? Que tiene interés en el tema de las viviendas, porque en la Argentina se calcula que solamente el 30% de los habitantes son propietarios de casas, de viviendas. ¿Ustedes se acuerdan el escándalo mundial que hubo en Estados Unidos con el tema de las viviendas, con cómo aparecieron y desaparecieron, que tuvo que participar el Tesoro norteamericano porque se iba a pique toda la sociedad? Bueno, ese proyecto lo están poniendo en borrador a ver si lo pueden traer a la Argentina para que todos los argentinos compren vivienda y paguen toda la vida con tal cual el sistema norteamericano. Es decir, uno no es dueño, pero tiene la facilidad de usar la vivienda. Y esos fondos de inversiones manejan ese dinero de hipoteca y hacen de las suyas. Dicho esto y explicado así en forma gruesa, esta situación que se vive constante y permanentemente en nuestro país nos pone al borde de que todos los días tengamos que dar una noticia de alguna cosa, por lo menos con un signo de interrogación. Y entonces, como todo el mundo habla de que se acelera la justicia, siempre decimos lo mismo, los jueces son oficialistas, cuando se pierde el poder se acelera, pero mientras se tuvo el poder se congeló, y si no, pregúntenle al juez que encarceló al vicepresidente de la República de Cristina, pregúntenle si había posibilidades de que obstruyera en este momento Vudú la causa, cuánto más podía haber sido en los últimos 4 años cuando era vicepresidente. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Porque el vicepresidente de la República tenía poder. Por lo tanto, creemos que estas causas, que están ya hechas, denunciadas, sobre Caputo estarán congeladas como se han congelado históricamente en todos los gobiernos. Y el día que Caputo no sea más funcionario, que no esté más en el gobierno Macri o que fuera, seguramente algún juez dirá, venga, tiene que ir preso por las cosas que usted hizo, defraudación al Estado, defraudación al fisco, a la confianza pública, etcétera, etcétera, etcétera, todas las acusaciones que puedan surgir de estas denuncias penales de ahora. Pero en el mientras tanto, él hace las suyas como las anteriores hicieron las suyas. Pero no es el único. Ustedes saben que Macri estuvo casi obsesionado desde el comienzo de su mandato de que el titular de la Rural fuera el ministro de Agroindustria de su gobierno. Por distintos motivos, y porque Prat Gay agarró un teléfono y activó urgentemente para que Rural le fuera el ministro manejándose con los radicales de ese momento, la cosa se fue postergando. Y ahora ya está virtualmente la confirmación. Pero resulta que cuando vayan a pedir los antecedentes, y yo calculo que el presidente de la Nación esto lo tiene que saber, se van a enterar que el ministro de Agroindustria que quiere poner, presidente de la Rural, tiene una causa por evasión y por blanqueo de activos en la República Argentina cuando liquidó lo que pertenecía a la familia Echeverri, el diario, así con ese nombre, se llama El Diario, de Entre Ríos, con más de 100 años de salir y de tener circulación en la provincia, pero antes de esto se traspasó 18 propiedades de la empresa periodística, las que las vendió por 3 millones y medio de dólares a 3 empresas distintas, y estas 3 empresas distintas, por supuesto, después siguieron haciendo negocio con esa propiedad que valía además mucho más de lo que se vendió. Es decir, hay una causa sobre el ministro de Agroindustria por evasión tributaria y por blanqueo de activos. Me parece que no da para ser funcionario. Pero si usted hurga quién es la denunciante, la cosa todavía es mucho más impactante, porque la denuncia su propia hermana, la hermana del presidente de la Rural, en el año 2015 lo denunció penalmente por lo que estamos hablando. Por lo tanto, va a haber otro ministro, si es que se confirma, procesado, o por lo menos denunciado, dentro de la nómina que ya existe del actual gobierno, que se le suma a los muchos del gobierno anterior. Es decir, frente a estos tiempos y a estas cosas que nos ocurren todos los días, nosotros tenemos que ver de qué forma se puede salir, si es que se puede salir, del punto de vista moral. Cuando Luis Miguel Echeverri se confirma como ministro de Agroindustria, vuelve otra vez a tomar estado público la denuncia penal que por lavado y evasión y vaciamiento del diario de Entre Ríos le hizo su hermana, que además denuncia a las 3 empresas que se quedaron con los bienes del diario, que es la constructora Paraná Sociedad Anónima, Arroyo Ubasay Sociedad Anónima y Nexpring Sociedad Anónima. Desde el año 2015, su hermana Dolores Echeverri denunció al titular de la Rural por evasión y por esconder dineros del grupo familiar. Es difícil, es muy difícil vivir en una sociedad así. Por supuesto que no todas las denuncias que se hacen en general, hasta que no se comprueben por la justicia, son culpables, pero en la Argentina ya estamos tan cansados que la justicia llegue tarde a todo, que por lo tanto el periodismo se transforma entonces en un rol que no le corresponde y casi juzga, cuando le repito, no le corresponde porque la justicia no lo hace. Y entonces obliga la prensa a veces a los jueces a tomar decisiones. Y dentro de esto podemos encontrarnos con una nómina de gente afectada. Y todos ellos, y el mismo Burelli que dejó el lugar, tiene una denuncia hecha por haber hecho una cadena de gente para trabajar en su campo, pagado menos salario, con el silencio absoluto de Huatre, el gremio que tenía que controlar. El ex ministro y el que quiere entrar con cuestiones judiciales. Francisco Cabrera, el ministro de la producción, arrastra una denuncia por la gestión de Mauricio Bracken en la ciudad y fue denunciado por irregularidades en la concesión de espacios públicos de aquella época. El ministro de Modernización, que es Andrés Ibarra, tiene una causa por la compra de máquinas del voto electrónico a Corea. Aranguren tiene una denuncia por haber favorecido a la empresa Shell, de la que fue CEO. Caputo aparece además como uno de los beneficiados por la compra de dólares futuro. También se benefició con esa medida Mario Quintana, el actual secretario de Coordinación Interministerial, y también Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Política Pública, y el propio presidente del Banco Central, Federico Stutzenegger. Es decir, estamos parados en un tembladerar de los que fueron y los que son. Cuando uno dice estas cosas, es porque la sociedad argentina vive un tiempo y un momento de convulsión. Tampoco se puede justificar si los de ahora cometen delito y querer tapar con eso los delitos de los anteriores. Porque en todo caso son delincuentes los dos, los anteriores y los que están ahora cometiendo delitos. Cuando la justicia aprueba estos delitos, siempre llega tarde. Pasa mucho tiempo, y dentro del tiempo que pasa, se permite toda clase de especulaciones y toda clase de situaciones. Macri tratará de hablar con Larry, a ver si conseguimos 30.000 millones de dólares. Seguramente Luis Caputo, si aparece el dinero por arte de magia del fondo este que maneja el dinero del mundo, dinero que en su gran mayoría proviene de distintos lugares, seguramente tendrá que poner la firma. Mientras tanto, aparece en estos papeles internacionales, y no solamente él, sino también aparece el que quiere comprar el grupo de Cristóbal López. También aparece en la denuncia de estos papeles. Es decir, recién se empiezan a conocer los que están en los paradisos papers, y en el caso de Argentina aparecen entonces los mencionados, por lo menos por ahora, Luis Caputo y el empresario Ignacio Rosner, quien por estos días intenta tomar el control del grupo Indalo de Cristóbal López. Y que seguramente esto está también dando vuelta, porque Cristóbal López puede llegar a tener muchas complicaciones judiciales en los próximos días, porque le están exigiendo que pague el dinero que hurtó al Estado Nacional con los 8.000 millones que no tributó y se compró los medios de comunicación. Así comenzamos esta semana. La verdad que hubiéramos preferido tener que hablar de Boca o tener que hablar de la selección o de cualquier otra cosa de menor influencia. Pero no. Los diarios hablan que el presidente va al homenaje a los rosarinos. Atrás de esto está la reunión con Larry. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:21 minutos, 16 grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, ustedes saben que a medida que se va acercando el verano amanece más temprano, así que ya tenemos claridad desde hace más de media hora. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. De los partidos que se juegan hoy para completar la fecha, hay uno que es muy importante, porque si Unión de Santa Fe gana, sería el único escolta de Boca. Vamos a la información de todos los resultados y los partidos pendientes. Quepa. Así es, la octava fecha del fútbol de Primera División tuvo estos resultados. El viernes Chacarita logró su primera victoria en el campeonato, le ganó a Gimnasia y Grima La Plata en San Martín 2-0. En Mendoza Godoy Cruz lo dio vuelta, le ganó Huracán 2-1. El sábado Colón y San Martín de San Juan igualaron 3-3. Olimpo le ganó a Lanús de visitante 2-0. Banfield superó como visitante a San Lorenzo 1-0 y Atlético Tucumán le ganó a Rosario Central en Rosario 1-0 y Racing en Avellaneda igualó con Talleres de Córdoba 1-1. Ayer jugaron muy temprano a las 11 de la mañana y ganó Defensa y Justicia, que por lo que provocó la salida del técnico de Temperley, Gustavo Álvarez, ya no es más entrenador del Celeste. Ganó Defensa 4-1, Belgrano en Córdoba igualó con Independiente 0-0, Estudiantes le ganó a Argentinos Juniors 1-0 y en el clásico de los clásicos, Boca en el Monumental le ganó a River 2-1. Esta tarde juegan tres partidos, tarde-noche juegan tres partidos, a las 17:05 Arsenal-Tigre, arbitraje de Patricio Lustó, a las 19:05 en Paraná, Patronato Newell's Old Boys de Rosario dirige Nicolás La Molina, y a las 21:05 en el Amalfitani, Vélez Unión, arbitraje de Federico Beligoy. Boca 24, lidera las posiciones, 8 jugados, 8 ganados, 21 goles a favor, 2 en contra, más 19 la diferencia. Talleres de Córdoba, San Lorenzo con 15, Unión, que si hoy gana va a ser único escolta del puntero Boca con 14, al igual que Huracán, Colón y Banfield junto a San Martín de San Juan, 13 para Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Independiente, Atlético Tucumán, River, Lanús 12, Estudiantes 11, Patronato Vélez, Belgrano 10, Racing, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia 9, 8 para Newell's Old Boys de Rosario, 7 Gimnasia y Gran La Plata, Chacarita Olimpo 5, Tigre Rosario Central junto a Temperley 4, cierra Arsenal con 3 unidades. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Tal cual habíamos dicho, la mujer de Devido sacó de la prisión varias cartas que en distinto tiempo y forma se van subiendo por internet. Y apareció una hora de Devido donde lo trata de Ortiva a Gioja como presidente del Partido Justicialista porque los diputados no lo defendieron, y le dice que si cree que es corrupto que lo eche del PJ, que sería lo mejor que le podía ocurrir porque no quiere convivir en el PJ con gente indeseable como por ejemplo Bocio. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Sí, Diego. ¿Está Miguel? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos de todo hoy porque el fin de semana fue completo de pérdida de grandes valores de nuestra música popular. Pero vamos a arrancar con alguien que murió en día como hoy, uno de los grandes poetas argentinos, el poeta y escritor Juan Carlos Dávalos, que nació el 11 de enero de 1887 en Villa San Lorenzo, provincia de Salta, y falleció el 6 de noviembre de 1959 en la ciudad de Salta. Su madre, Isabel Patrón Costa, que era hija de Domingo Patrón Costa Escobar y de Isabel Costas y Figueroa Güemes, hija de Francisco Manuel Costa Frías y de Catalina Luisa Figueroa Güemes, hija a su vez de Francisca Güemes, hermana de Martín Miguel de Güemes. Juan Carlos Dávalos pasó la mayor parte de su vida en la provincia andina de Salta

Sosa y Márquez, Contreras, Lemos, Rivero y Di Renzo, Migone y Sebastián Rivas. Por el equipo de Juan Manuel Llop, Newell's Old Boys, Pozernik, San Román, Bianchi, Paz y Ferroni, Rivero, Leyes, Joaquín Torres y Víctor Figueroa, Brian Sarmiento y Luis Leal. Y el último partido en el José Malfitani, 21-05, Federico Beligoy dirige Vélez Unión de Santa Fe. Si Unión gana, queda como único escolta de Boca en la Superliga. Por el equipo de Omar de Felipe, Rigamonti, Gastón Díaz, Amor, Grillo y Cufré, Correa, De Sábato, Domínguez y Vargas, Amarilla y Maxi Romero. Por Unión de Santa Fe, Nereo Fernández, Martínez, Gómez, Andrade, Botinelli, Pitón, Zavala, Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Franco Soldano y Lucas Gamba. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Por primera vez en su historia, la República Oriental del Uruguay exportó energía eólica y lo hizo a nuestro país. Ventus marcó un hito, es la primera empresa privada de capitales uruguayos que logra comercializar energía renovable fuera de su territorio nacional. La empresa es un sueño propio del siglo XXI, gestado y parido por un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Montevideo, mientras cursaban una materia sobre energía renovable. Actualmente se dedican a construir parques eólicos y solares listos para generar energía. También incluyen todos los servicios que conllevan a estos proyectos, desde el desarrollo, la ingeniería, la construcción, etcétera. Bueno, lo cierto es que esta sociedad, formada en el año 2010 por jóvenes emprendedores, hoy tiene una cantidad de capitales significantes en términos de inversión en su país de unos 150 millones de dólares anuales. Ventos opera 72.9 kilowatts de potencia eólica en Uruguay y genera 250.000 por año. Uruguay es el país que no cuenta con recursos convencionales, no tiene gas ni petróleo bajo su suelo. Fue durante muchos años importador de petróleo, energía en general, y hasta que se modificó sustancialmente su matriz. Hoy el 98% de la generación total viene de las renovables, hidráulicas, solares, eólicas y biomasa. El país vecino entonces ahora exporta por primera vez energía a nivel mundial y lo hace a la República Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los uruguayos tienen oficinas en nuestro país, en Bolivia, en Colombia, en México y en Uruguay. Es proveedor de Pampa, Aluar, Cargill, YPF, Central Puerto, Albanesi, Pescarmona, empresa IPSA de Pescarmona, Pan American Energy, Corporation América, que es de Urequian, Siemens, Gamesa, es decir, empresas argentinas que le compran la energía no renovable a los uruguayos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Emilio Perina, que es el director del Archivo Nacional, tiene bajo 7 llaves documentos que pueden ser importantes si Argentina lo sabe usar bien, porque son 3 cartas inéditas fechadas en el año 1767. Estos documentos, que están escritos en el español antiguo, incluyen un intercambio entre el primer gobernador de las Islas Malvinas y el entonces mandatario de Buenos Aires. Los 3 escritos llegaron a manos del gobierno hace pocos días y revelan un hecho inusitado para la historia nacional. ratifican la soberanía geopolítica de la Argentina sobre las Malvinas. El presidente Macri ya está informado de este tema, por lo tanto veremos cómo lo maneja, ¿no? El primer documento está fechado en Buenos Aires el 18 de febrero de 1767 y es una carta del entonces gobernador bonaerense Francisco Bucarelli y Úrsula, que fue el que se encargó de expulsar a los jesuitas de la provincia, a Felipe Ruiz Puente, el primer mandatario de las Islas Malvinas. El texto, que se halla bajo custodia del Archivo General de la Nación, sostiene que desde Buenos Aires se enviarán 8 prisioneros a ración y sin sueldo, como mano de obra para la flamante gobernación de las Islas Malvinas, creada 4 meses antes por orden del rey Carlos III. Señor mío, con destino a servir en las reales obras de las Islas Malvinas, a ración y sin sueldo, remito a usted los individuos señalados en la adjunta relación para que disponga de la conducción y permanencia allí de estos reos el tiempo de su condena, y firma el gobernador de Buenos Aires al tiempo que da la lista de 8 presos. El segundo documento es una carta fechada en las Malvinas el 25 de abril de 1767, enviada por el gobernador de Malvinas, Felipe Ruiz Puente, a su par bonaerense, a Bucarelli y Úrsula, y en esa misma le explica la necesidad de levantar una capilla en las Malvinas para todo el pueblo, pues solo se cuenta con una muy precaria y con una imagen de San Luis, y solicita a la vez un pequeño sagrario y un tabernáculo con copón, bueno, copón correspondiente, y una imagen de advocación para que determinara el responsable, el gobernador de Buenos Aires, lo que le quiera mandar. ¿Y por qué San Luis? Porque cuando vinieron los franceses, se llama Malvinas porque habían salido de San Malón, una localidad francesa, los marinos que aparecieron la primera vez en el archipiélago, le pusieron ese nombre, es decir, le habían dado a lo que hoy es Puerto Argentino, y que después los españoles antes llamaron Puerto Soledad, San Luis. Entonces, el patrono para los españoles era San Luis. Por otra parte, el tercer documento dice que obra en poder del Estado en este momento, para que analizarlo, está fechado el 2 de diciembre de 1767, y también se trata de una carta dirigida al gobernador de Buenos Aires, al primer gobernador de las Islas Malvinas. Allí se sostiene desde la capital argentina que se enviarán vasos sagrados y ornamentarios para erigir una nueva capilla en esa colonia. Y esto es fundamental, la palabra colonia. ¿Por qué? Porque era la manera con que se definía a territorio de ultramar de la administración y del gobierno. Es decir, entonces, no hay ninguna discusión, nosotros nunca tuvimos la duda, pero no hay ninguna discusión que se pueda sostener. Ahora, el tema es el siguiente. Aparentemente todo esto llegó a manos del gobierno cuando, en un homenaje que se hacía a los muertos del crucero General Belgrano en el Senado, se acercaron al ex vicepresidente de Cristina, el senador mendocino que la acompañó en su gestión, y le dijeron al senador: mire, tenemos estos papeles que hemos conseguido de un anticuario. Al principio, imagínense ustedes, se tomó esto como que podían ser falsos y demás, y entonces quedó allí dando vuelta mientras se aguardaba saber qué estudios se podían hacer. Se hicieron los estudios, se comprobó que eran originales, obviamente el senador se lo transmitió al jefe de gabinete, jefe de gabinete al presidente. Esto está en manos del gobierno nacional, porque está en el Archivo Nacional de la Nación, pero lo cierto es que Malcorra conocía esto antes. Y si lo conocía antes, ¿por qué nosotros no nos enteramos? Porque Malcorra estaba negociando en aquel momento su cargo en Naciones Unidas. Y entonces ella imaginó que si era nombrada en Naciones Unidas podía pegar un golpe de efecto muy fuerte al presentar estos documentos en las propias Naciones Unidas, para que aquellos que votan habitualmente a favor de Gran Bretaña cambiaran su voto, porque esto demostraría sin ninguna duda, según el análisis de la ex canciller, que la Argentina es poseedora por herencia del territorio de Malvinas. Bien, lo cierto es que ahora trascendió, repetimos, estos documentos, veremos cómo lo maneja el gobierno de Macri, pero son documentos importantes, no para nosotros en el sentido de que tengamos alguna duda de la legitimidad de las Malvinas, sino para mostrarle al mundo que la herencia de los españoles nos pertenece a Virreinato Río de la Plata y después a la Argentina. Pero más allá de esta situación, sería muy interesante entonces saber qué pasó realmente. Y el senador Cobos, que fue el que recibió esta información primaria, también estaba preocupado porque decía, yo hablé con la canciller, le hicimos llegar esta información y ¿qué pasa? Que no se mueve. Bueno, ahora cobró luz, vamos a ver qué hace. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La hora 6:42 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Tema libre, usted puede hablar de lo que quiera. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy no funcionan los bancos, hay feriados bancarios, el día del bancario, así que si que tiene que hacer un trámite no lo haga porque están los bancos cerrados. ¿Quién es? Latino, Miguel. Aunque soy peronista, lo voy a votar a Macri. Aunque soy peronista, lo voy a votar a Macri. Sorprendida, señora, ¿no? De que haya una persona tan sincera y honesta que reconozca lo que dijo hace 2 años. Sí, aunque soy peronista, lo voy a votar a Macri. Pero como soy muy peronista, lo voy a combatir a muerte a Macri. Como lo combatía Menem, a Fernando de la Ruina, como lo combatían los Kirchner, porque estos gobiernos no son peronistas, son antiperonistas y le hicieron un daño muy grande a mi pueblo. Y todo el que le hace daño a mi pueblo yo lo combato. Gracias. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Bueno, ¿tuviste en el estadio? No, te sabe que tuve que laburarme, bueno, pero me perdí todo. ¿Lo viste por televisión? No, no, sí, estuve metido en una cueva laburando, todo. Bueno. Terminé como a la 1 de la mañana, me quedo matado. No, porque yo recibí por lo menos 9 correos de simpatizantes de Racing, o no lo sé si son de Racing, quejándose de lo que hizo la televisión, porque de los 2 canales que tienen los derechos para transmitir fútbol, Fox estaba cubriendo la fiesta, porque el otro canal, la otra cadena, TN, ¿cómo se llama? ¿Qué para la otra cadena? ¿T cuánto? TNT. TNT, sí. Bueno, no lo quería decir porque me parecía que era el nombre del grupo musical. Bueno, TNT estaba haciendo el partido de Rosario. Por lo tanto, sí, la gente que le interesaba ese partido estaba mirando el otro canal. Sí. Estaba televisando la fiesta de Racing, una fiesta muy, muy bonita, muy bien hecha, y de golpe cortan para poner una nota con Cieliski, que había terminado el partido de Rosario, justamente el técnico Cieliski que había ganado el Atlético Tucumán, hablando de una cosa que no le interesaba a nadie, de los que estaban viendo ese canal, le podía interesar a los que estaban mirando el otro canal. Sí. Bueno, cortan parte de la fiesta en el momento culminante. El productor, no solamente que merece ser descalificado, sino que la falta de sentido periodístico de lo que estaban conduciendo, de permitir eso, porque no tenía ningún sentido, porque si el eje grabado podía ir después de la fiesta y no modificaba ninguna cosa. Ellos quieren demostrar que está, porque los 2 canales hacen lo mismo, es decir, termina de televisar en directo uno, pero como el otro también tiene derecho a estar en los vestuarios, hace nota inmediatamente. Pero en este sentido, cortar la transmisión de una fiesta, que era el único canal que la estaba dando, bueno, recibí 9 correos, no, supongo que son de Racing, pero no sé, la gente quejándose por esa situación. Por eso te preguntaba si había visto el partido por televisión. No, lamentablemente, bueno, como le decía, estuve laburando, pero yo calculo, Miguel Ángel, que debe haber deben haber grabado todo la gente. No, eso sí, no, pero lo que estoy diciendo, el falta de tino periodístico, porque repito, si el partido lo está televisando la otra señal, que hagan la nota con el técnico que termina de un partido que lo televisó el otro canal, espantó a los que estaban mirando la fiesta de Racing, fueran de Racing o no, los espantó, porque cuando apareció el Racing, que la gente cambió, buscó, se fijó a ver qué pasaba, empezó a buscar por otros canales, es decir, inmediatamente después de la nota volvieron a televisar la fiesta, pero se perdió el sentido de la parte histórica de la fiesta. Un verdadero desastre la producción de ese programa. Yo me pregunto, usted con todos los años que tiene de periodismo, usted dice, bueno, van pasando los años y se aprende y se mejora. Yo la verdad que lo admiro a usted, lo que tuvo que haber visto, así como estas aberraciones, la verdad que lo admiro, realmente. Así que, después otra cosa, ayer, cuando de pronto espié, yo estaba laburando también, espié por una cortina, un lugar donde, bueno, una oficina que está vacía y que los de seguridad, digamos, ven los partidos de fútbol. Bueno, ver la tribuna otra vez en la televisión me quería matar. Y encima me contaron que en el segundo tiempo tuvieron que habilitar el cable. No sé por qué razón, pero apareció el segundo tiempo en unos canales de cable que no me acuerdo cuál era. Así que bueno. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Bueno, te habla Miguel de Munro. Miguelito, ¿cómo estás? Estoy, que ya demasiado. Bueno, yo primero paso el aviso parroquial. En Munro nos quedamos todos sin empanada de gallina ayer. No. ¿Cómo? Nos quedamos todos sin empanadas de gallina, va, de pollo. ¿Por qué? La gallinita de River, qué sé yo. No, bueno, pero yo creo que más allá de que Boca está jugando muy bien, más allá de eso, me parece que lo que es extraño es que Boca le saque 9 puntos al segundo, hoy juega Unión, 15 puntos al próximo rival, lleva 15 puntos a Racing en 8 partidos. Sí, entonces, bueno. A partir de eso, me parece que lo que se tienen que preguntar son los que vienen abajo, qué está pasando, porque Boca está haciendo lo normal. ¿Qué es lo normal? Que un club grande gane los 8 partidos, no es anormal. Claro. Sin embargo, en la historia aparece como el mejor arranque de todos los años de Boca. Seguro. Bueno, pero yo te quería hablar de otra cosa, Miguelito, porque vos hablaste de que los uruguayos ahora, de alguna manera, están vendiendo energía eólica, sí. ¿No? Mira, eso me interesa mucho y lo vengo siguiendo de cerca. Pez Carmona, perdóname que haga los nombres de la empresa, junto con Poliresina San Luis, desarrollaron materiales compuestos y resinas baratas e hicieron palas de 26 metros. Imagínate el radio, 26 metros de aerogeneradores. Eso fue en el año 2006, tené en cuenta el año que fue hecho, donde se desarrollaba tecnología, el IMSA trabajaba mucho, el INTI y otros organismos, que no me acuerdo ahora. Miguel, si me permitís, todo está bien, pero siempre nos faltan 5 para el peso. No, pero no puede ser, si tenemos toda una tecnología, nos pueden enseñar nuestros queridos hermanos uruguayos como es un operador. No, pero está bien, ellos se organizaron y nos venden. Nosotros seguimos dando vueltas. Con los vientos que tiene Argentina en el sur, ¿cómo fue que nunca, durante todos los años que gobernaron los del sur, es decir, que gobernaron los Kirchner, no se les ocurrió poner los molinos de viento? Mira, andá para atrás en la historia. En la época de Perón, toda la energía que se hacía a través de los diques, que era la única forma de generar energía en aquella época limpia, digamos, no convencional, bueno, se desarrolló y se hizo. Después, cuando aparece el descubrimiento de la eólica y la solar, pues sabés que hay países que tienen, con una simple chapita que recibe el sol, calientan los tanques de agua. En Europa vos podés andar en algunos países donde en el medio de la nada, con una placa solar, pero ¿qué pasa? En la Argentina, una placa solar te cobran una fortuna y entonces la gente no lo puede hacer, porque una casa con terraza tranquilamente pone una placa solar y se abastece en su propia casa. Bueno, recién ahora se autoriza por parte de este gobierno a que uno pueda generar su propia energía. ¿Quiere decir? Te comento algo, ¿sabes cuáles son los vientos? Hay 3 o 4 meses de vientos en el sur, sobre todo en Río Gallegos y en Comodoro Rivadavia. Vos, si has viajado en avión, te podrás imaginar el zapateo que te hace cuando estás entrando, o el avión, lo lento que entra, porque hay vientos hasta de 70 nudos. Sí, claro. Son 120 kilómetros por hora. Pero mira, tenés además en Puerto Madryn una pendiente natural donde se generaría energía eléctrica simplemente con un dique. Sí, Mario Motriz, pero después te vienen los verdes y te dicen no porque las ballenitas salen afectadas. Bueno, poné algo como para que la ballena no entre en la bolsa. Claro, pero mira, de estas cosas, con la naturaleza argentina tiene todas las posibilidades habidas y por haber, tiene la posibilidad de hacer, lo están haciendo en algunos lugares del campo, la propia energía a través del marlo de maíz o a través de la basura de la cosecha, es decir, cuando se planta determinadas cosas, después se limpia el campo, bueno, eso produce energía. Es decir, cualquier cosa que pueda producir energía se puede utilizar. Pero nosotros todas las cosas las complicamos, en lugar de hacerlas simples. Sí, en lugar de que vos, para tu casa... Para no usarte tus invaluables... ¿Cómo? Para no utilizarte tus valuables minutos que nos entregás. Dos cosas, insisto... Hay que ponerse las pilas porque la tecnología no sobra, se nos cae por las orejas. Un ejemplo es lo que han hecho esta gente en 2006 y seguimos dando vuelta con la energía eólica. Pero eso sí, ahora importamos de nuestros queridos hermanos uruguayos que inventaron el agujero de mate y nos vienen a enseñar cómo hacer energía eólica sin desprestigiarlo. Por supuesto, porque fue un logro. Chao, viejo. Otra cosa que hay, que lo que encarece al sur, que el otro día, otra de las cosas que jamás se le dio bola en el sur, jamás, porque hay que enterrar a la gente en el sur y hay que hacer el manejo político de la falta de alimentos, te lo digo por qué. ¿Por qué no ponen granjas hidropónicas, de hidroponía? En el sur se pueden hacer las granjas como lo han hecho los japoneses, que vos mira cómo hacen la lechuga sin tierra, te querés caer de espanto. Mirá, hay un montón de cosas para pero hacer. Pero seguramente que sí, pero el país está quieto, el país se dedica a otras cosas. No, somos una recluta, no servimos. Te saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí querés? Buen día, Alberto de Morón. Mire, yo no tengo parientes uruguayos ni tengo en mi familia uruguayos, pero yo los quiero y los amo con todo mi corazón, porque he tenido chicos acá uruguayos trabajando, haciendo unos piezas arriba de mi casa, pero maravillosos, voluntariosos, estaban llenos de problemas en Uruguay, se vinieron para acá, como la voluntad que ponían, la inteligencia que ponían, y pobrecitos cobraban poca plata. Conozco uruguayas, chicas divinas que están cuidando a las madres, se sacrifican. Yo veo la juventud de acá, que no quiero decir ninguna mala palabra, pero no vale nada, y más la cámpora que tuvimos. Pero yo veo que los veo yo, esos chicos, esas chicas uruguayas, son un ejemplo, son todos los que yo conozco, y conozco muchos chicos y chicas uruguayas, son un ejemplo. Disculpe, señor. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Tengo una pequeña esperanza. Hola. Lo estoy escuchando. Tengo una pequeña esperanza, que algún oyente hable de la médula de su editorial, porque después de escuchar el editorial... Creo que no somos ni siquiera marionetas, creo que todos, que no somos ni siquiera nada. Mire, ayer, como yo soy un pequeño terrateniente, pude comprar los dos diarios amanuenses del gobierno. Después de soportar 20, 30 páginas de aplausos de empresarios al gobierno, casi al final de ambos, en un artículo muy chiquitito, se dice que no se registra un déficit fiscal tan grande como el de la crisis de los años 80. Y poco se dice de cómo y con qué se van a pagar los primeros intereses de la deuda. Bueno, yo le di una pista ahora. ¿Cuál? La que deben. ¿Con quién se va a reunir? Larry. Ir a verlo a Larry es tomar más deuda para endeudarnos más. Mire, estoy tartamudo de la bronca que tengo. Miguel, no somos nada. Seguimos hablando de la importancia del corcho en la guerra moderna, y yo soy hincha de River y los goles de River. Estamos parados arriba una bomba económica, y como dijo un presidente, es la economía, estúpido. Aunque hablemos de energía eólica, de que los uruguayos son más buenos, estamos parados arriba de una bomba, Miguel. ¿Con qué se van a pagar los intereses de la deuda, Miguel? Yo trato de darle pistas como pulgarcito, dejo las migas, pero a veces se pierden en el bosque. ¿Qué quiere que la haga? Bueno, sigamos hablando de River, Miguel. Un abrazo. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Vamos a hablar de Lanús, así no se enoja. No, vamos a hablar de las cosas importantes. Ayer Luis de Día, que hoy es noticia, fue entrevistado en dos oportunidades. Primero por Santiago Cunio y después por el propio Jorge Lanata. Ahí pasó, mejor dicho, en el programa de Santiago Cunio un video donde se muestra que Jorge Orlando Pacífico fue testigo de que los que pusieron plata para la compra de Chicones Calcográfica fueron Raúl Moneta y Jorge Brito. Inmediatamente Cunio llamó, por su relación personal, a Jorge Orlando Pacífico, es cara pintada, y lo comprometió para una entrevista, porque si esto es así, que los que pusieron plata para la compra de Chicones fueron estos dos personajes de afamada, trayectoria, Raúl Moneta y Jorge Brito. Entonces quedaría demostrado que Vudú no tiene absolutamente nada que ver y solo habría habido un tráfico de influencia para que se favoreciera la empresa con un plazo para ponerse al día con el fisco, que era lo que gestionó el señor Vudú. Bueno, hoy van a denunciar a Echegaray justamente por ese tema, porque dice que fue muy contemplativo, pero lo va a denunciar Laura Alonso, es decir, la Oficina Anticorrupción. Así que no sé cómo terminará este tema, si esa denuncia alcanza o no para procesarlo. Bueno, yo le agradezco a Luis de Lía los cojones que ha tenido para ir al programa del señor Lanata y decirle en la cara al propio Magneto, ¿no?, lo que hace tantos años le dijo en otro programa de Bonelli y Silvestre, que ese grupo económico era una pistola en la sien de la democracia de los argentinos, porque desde el 83 a la fecha maneja todos los hilos y pone y saca presidentes, a punto tal que el propio Raúl Alfonsín le pidió, por favor, que lo dejara terminar el mandato, y le dijo, usted ya es un estorbo. Y después le dijo a Carlos Menem, el suyo es un puesto menor. Y parece ser que el de presidente sigue siendo un puesto menor, habida cuenta de todos los beneficios que otorga para su grupo monopólico, mafioso mediático, el señor Héctor Magneto, genocida de lesa humanidad. Hasta luego, 6 de la mañana, 58 minutos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En La Plata hicieron una entradera, robaron una bicicleta, al ser descubiertos mataron a una chica de 12 años. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En un minuto serán las 7 de la mañana en el territorio argentino. El pronóstico para la ciudad y alrededores dice nubosidad variable, vientos leves del sector este, rotando al norte, temperatura máxima para hoy 25 grados, la actual 16 grados 6 décimas. En la base vice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, probables bancos de niebla y neblinas, la temperatura actual 7 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. En la base Esperanza, 7 bajo cero, la máxima llegará también a 1 bajo cero, cielo parcialmente nublado, con vientos leves del noroeste, visibilidad buena. Base Orcadas del país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, ventisca, vientos fuertes del sudoeste, visibilidad mala, la actual temperatura 7 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero. En la base Carlines de la Antártida Argentina, el cielo está nublado y nevadas que se producen en este momento, con una temperatura de 2 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero. En la base Belgrano 2 de la Antártida, cielo nublado, nevadas débiles, vientos leves del noreste, visibilidad regular, temperatura actual 7 grados bajo cero, máxima 3 bajo cero. En Puerto Argentino la mañana se presenta nublada, con una temperatura actual de 3 grados, la máxima llegará a 17. En Poder del Pirata Inglés, Los Paradise Papers, una nueva información que se suministra al mundo, demuestra los andares de argentinos, pero también de la Reina de Inglaterra y de los varios asesores del loco Trump. Los archivos sacan a la luz Además, detalles sobre la vida financiera de los millonarios y celebridades incluyen el yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen, y el vehículo de inversiones del fundador de BP, una de las poderosas fondos de la isla Caimán. Entre los tantos que aparecen está el ministro de Finanzas del gobierno de Macri, Luis Caputo, y quien pretende comprar el paquete accionario de Cristóbal López. Ignacio Rosner también manejando dinero que no puede explicar en los fondos buitres. El yacimiento debajo de la lumbrera cesará sus operaciones en junio del año próximo. La Cámara Federal de Tucumán había dispuesto la suspensión inmediata de las actividades de esta mina ubicada en Catamarca. Es el principal yacimiento minero a cielo abierto del país y cuenta con 1.500 trabajadores, aunque genera otros 1.500 puestos indirectos. La empresa minera Alumbrera, que tiene su cargo la explotación del yacimiento bajo la lumbrera en el oeste de la provincia de Catamarca, cesará sus operaciones después de junio del 18. El cese de las operaciones a cielo abierto será entre mediados y fin de año que viene, seguro, aseguró el gerente de Relaciones Institucionales de la minera Luminé, Jorge Montaldi. Sin embargo, especificó, se están llevando a cabo diversos estudios preliminares con el objeto de lograr una continuidad en una etapa subterránea bajo la lumbrera. La mina, con altas cuestiones contaminantes de cianuro, envenenó las aguas de Catamarca y de varias poblaciones y fue reiteradas veces denunciadas en este programa. Tres minutos pasaron de la hora 7, el deporte por Belgrano. El delantero del Inter de Italia, Mauro Icardi, fue dado de baja por el cuerpo técnico del seleccionador argentino que encabeza Jorge Sampaoli a raíz de una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, por lo que el delantero del conjunto italiano se pierde la gira que el equipo argentino va a realizar por Rusia. El plantel de esta forma, con la convocatoria para reemplazar a Icardi de Giovanni Lo Celso, el mediocampista del Paris Saint-Germain de Francia, quedó de la siguiente manera: los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Agustín Marchesín, los defensores Federico Facio, Germán Pesela, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Emiliano Insúa y Emanuel Mamana, los mediocampistas Marcos Acuña, Leandro Paredes, Eber Banega, Alejandro Papu Gómez, Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Diego Perotti, Fernando Belucci, Emiliano Rigoni, Matías Craneviter y Giovanni Lo Celso, los delanteros Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lionel Messi, Ángel Di María, Darío Benedetto y Cristian Pavón. En automovilismo, décima fecha del Super TC 2000 en el autódromo El Sonda de la provincia de San Juan, victoria de Mariano Werner. Se impuso en 51 minutos, 39 segundos y 163 milésimos a bordo de su Peugeot 408. Segundo fue Facundo Arduzzo con Renault a 403 milésimos. Tercero, Lionel Pernía con Renault también a 543 milésimos. El campeonato lo encabeza precisamente Facundo Arduzzo con 174 puntos. Segundo, Mariano Werder, 155. Tercero, Lionel Pernía, 139. La próxima fecha será el 20 de noviembre en el Autódromo de General Roca en la provincia de Río Negro. Además, en el plano internacional, gran actuación de Pechito López en las 6 horas de Shanghái en el Mundial de Resistencia de Turismo. Fue cuarto junto a sus compañeros de equipo Kamui Kobayashi y el británico Mike Conway. La victoria le correspondió al trinomio encabezado por Sebastián Buemi, Antonio Davison y Kazuki Nakajima. Los escoltas de esta competencia fueron Tino Bernhard, El Bember y Brendon Hartley, que de esta manera se consagraron campeones del 2017. En tanto, en rugby se disputaron las semifinales del Top 12 de la Urba. Indú le ganó a Pucará 28-22 y Alumni hizo lo propio ayer domingo frente a SIC 23-20. Ambos partidos se disputaron en casi la final. de entre Hindú y Alumni será el próximo sábado 11 de noviembre, también en la cancha de casa. En 1913 el perito Francisco Moreno donaba para la Fundación de Parques Nacionales 3 de leguas patagónicas que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile. Por eso, hoy es el Día de los Parques Nacionales en nuestro país. No hay actividad bancaria. Los trabajadores bancarios hoy conmemoran su día. En 1956, durante la dictadura de Rojas y Aramburu, se crea la Universidad del Norte de Santo Tomé de Aquino. Arranca una semana con clima inestable en Buenos Aires. 6 minutos, ahora 7, ya han pasado de la hora 7, 16 grados, 6 décimas la temperatura. Trenes subterráneos por metro, aeroparque y aeropuerto con diagrama normal. La CGT analiza parte de lo que le va a proponer al gobierno, que aceptaría de, a su vez, la propuesta oficial para la reforma laboral. Mientras tanto, el vocero de la patronal del diario La Nación trata de meter miedo a los trabajadores y a los dirigentes gremiales, diciendo que Macri está pidiendo que busquen irregularidades en los sindicatos y otros pata medina. Más allá de esto, se publica a su vez otra nota en el otro vocero oficial, que es Clarín, donde hablan acerca del gran negocio de los juicios laborales. Con esto se pretende ablandar la negociación de los dirigentes sindicales, que ya le dijeron que como estaba no salía la reforma. Brilla Febo en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hubo un accidente cerca de la zona sur de la 9 de julio, la entrada de la 9 de julio, y hay demoras. Así que si viene por allí, tome otro camino porque está bastante lento el tránsito. Diego. Hace 5 años se iba un querido amigo y hermano, Leonardo Fabio. Fuad Jorge Yuri, su verdadero nombre, nació en Las Catitas el 7 de julio de 1938 en Mendoza. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre del 2012. Cantante, compositor, productor, actor, guionista, libretista y director cinematográfico. Con sus películas ganó premios nacionales e internacionales y se lo considera un director de culto exitoso y respetado. Sus películas Crónicas de un niño solo y El romance de la Aniceto y la Francisca han sido consideradas entre las mejores de la historia del cine argentino. En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino hizo una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era: ¿cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino? Y dio como resultado Crónica de un niño solo como el mejor film, con más del 75% de los votos. En 1998, la revista Tres Puntos de Buenos Aires hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente del cine, desde directores, actores, reflectoristas, escenógrafos, con la consigna: elijan las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director. La película ganadora resultó El romance de la Aniceto y la Francisca, y Fabio el elegido como mejor director. Ambas distinciones por amplia mayoría. En el 2001, Leonardo Fabio recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores directores del cine de la década en la Argentina. Como cantante fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, y logró el éxito en toda América Latina. Entre sus canciones más populares, Fuiste mío un verano, Ella más ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Mi tristeza es la mía, Para saber cómo es la soledad, de Luis Alberto Spinetta, Chiquillada, de José Carvajal el Sabalero, y sus canciones han sido versionadas a más de 14 idiomas. Una parte sustancial en la vida de Fabio se relaciona con su adhesión y militancia en el peronismo. Resultado de ella su película Perón, Sinfonía del Sentimiento de 1999, un documental con una duración de 6 horas. Pues sabés que Duhalde, cuando lo llama para que hiciera esa película, estaba todavía vigente en el recuerdo de todos aquella película que hicieron los radicales, que fue muy interesante y que le sirvió a Alfonsín para hacer campaña. Duhalde quería algo parecido, pero no la terminaba nunca, Fabio, al punto tal que yo no sé ni siquiera si se devolvió parte del material original que había pedido. Y claro, entonces iba y decía, no, pero lo que pasa es que no se puede, Eduardo, porque imagínate, tenemos que hacer el peronismo, hay que poner esto, hay que poner aquello. Claro, era tan abundante todo lo que había que decir de esos 10 años que no le alcanzaba una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lo cierto es que lo que quería hacer Duhalde, que era usarlo para impactar electoralmente, no se pudo hacer por lo largo de la Es que de Leonardo siempre fue larguero. Y sí, muy pero, complicado para hacer las cosas. Pero, a mí me volvió loco con eso. Todos los días me llamaba para preguntarme algo. Bueno, al margen de eso, además tuvo que salir a cantar para hacer plata para terminar de financiar, porque la que le había dado Duhalde no le alcanzaba ni para empezar. Sí, no. Le no, dio 200 mil y le costó 2 millones. No. Ahí hubo 3 millones de dólares dando vuelta. Por eso, era una cantidad de plata que la salió a ganar cantando por toda América para poder terminarla. Yo te digo que Sinfonía de un Sentimiento sirve como archivo, pero las narraciones a veces del locutor se hacen muy pesadas, ¿no? O sea, todo lo que él hace, toda la narración que hace el locutor, se transforma en pesada, porque, claro, para llegar a la escena cuesta, pero a su vez, si no la explica, ¿cómo lo sabe la gente? O sea que si no tiene la explicación, no sirve. Claro. Lo que hace el locutor es contarte toda la historia y después mostrarte las pocas escenas que hay en film. Sí, sí. Pero, bueno, ¿cómo se llamaba la película que hicieron los radicales? La de los radicales se llamaba... que terminaba con la asunción de Alfonsín, ¿no? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Muy, muy famosa. Y muy buena también, ¿no? Sí, fue, se la pasaron hasta el cansancio en todos lados. Bueno, lo cierto es que eso que se quería hacer, que era ponerlo en esa situación, no se pudo hacer y finalmente, bueno... Se diluyó y terminó en videos y demás. Y porque... terminó en los videos que vendió el gallego García a través del diario Crónica. Pero si no sabés qué pasa... Que si no, no hubiera recuperado nunca la plata. Pero no sé si la recuperó tampoco. Te tenés que poner 2 días predispuesto a verlo, ¿no? Porque tenés que frenar, analizar, ver, mirar. Es complejo. Bueno, lo cierto es que muchos originales, yo no sé si volvieron al archivo. ¿Qué crees que te diga? Mirá, yo le presté... el entierro en colores que había hecho la CBS. Eso lo había hecho la BBC. La CBS de Estados Unidos. Sí. Yo tenía una copia y se la presté, nunca la recuperé. Yo la tengo, así que no sé si la misma. Es la única que hay, así que... No, digo que no sé si es la misma copia que vos le diste, hijo. No, la que yo le hice la di en video, porque el fílmico no lo tenía, la tenía en video, la había pasado a video y la había devuelto al archivo gráfico de La Nación. Y no sé si en el archivo estará o la habrán tirado después los distintos gobiernos. Pero bueno, pero lo mejor es recordarlo como él se lo merece, cantando. ¿No te parece? Sí. Leonardo Fabio, del querido Sabalero de José Carvajal, la maravillosa versión que hizo Fabio de Chiquilladas, o como le dicen algunos, Pantalón Cortito. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol.

siquiera corne para River. Y en realidad, la pelota había salido un cuarto, y la pelota tenía que salir entera. Exacto. Para que esté afuera. Sí, un grave error de interpretación, de línea y del árbitro. Ese era el empate de River. Y después lo expulsa, o antes lo expulsa a Cardona, que no había hecho absolutamente nada. Ni siquiera amarilla merecía. Nada. Nada. La ley de las compensaciones. Exacto. Sí, ahora, sí. Si vos mirás la jugada donde lo echa el jugador de River, que está bien echado. Está perfectamente echado. Van los dos con los pies en plancha. Sí, pero... Lo que pasa es que el de River acierta el pecho del contrario. Claro, le fue con una patada casi de karate, Fernando. Pero van los dos con la pie en plancha. Claro, sí. Los dos van con intención de lastimarse. O sea, eso habla muy mal de los jugadores profesionales. Sí, sí. Juegan a lastimarse. Sí, pero ¿sabe qué es peor, Miguel, de lo de Pitana? Que va a ser el árbitro argentino en el Mundial. Lo que marca la pobreza del arbitraje en nuestro país en este momento. Porque... Si vamos a ir al análisis profundo, yo creo que Patricio Lustó, que tampoco está dirigiendo bien, es mucho más que Pitana como árbitro. Bueno, eso no sé, porque ahí está, es muy difícil, porque a veces los partidos que te tocan y demás, pero a lo que yo voy es a esto. Amonestó 5 jugadores de River. Sí. Y 3 de Boca. Sí. O algo así. Sí. Y echó 2 jugadores. Bueno, cuando en un partido hay tantos amonestados y 2 expulsados, a mí me llama la atención... que solamente puede haber un error en la expulsión de jugador de Boca. Seguro. Y en el otro caso le doy la derecha al árbitro porque el que le marca es el juez de línea. El juez de línea dice salió. Sí, se apoya correctamente Pitana en el juez de línea. ¿Quién es ese línea? No lo tengo el nombre, pero se lo averiguo. Averiguamos. ¿Cómo? Pero lo averiguamos, no tengo el nombre. No, pero porque yo tengo la información que ese mismo línea le pasó algo parecido en otro partido. Sí, puede ser. Vamos a averiguar el nombre de la terna y quién estaba, porque justamente era el línea 1, ¿no? El que está sobre el lado... perdón, el línea 2 era el que marcó que la pelota había salido. De todas formas, fíjate vos que nadie reclamó, todos aceptaron el córner, porque a lo mejor desde el ángulo donde está la línea puede parecer que la pelota salió, ¿no? Uh-huh. Pero la pelota tiene que salir entera. Sí, la pelota tiene que salir entera. Como tiene que pasar en toda su circunferencia para cobrar el gol, tiene que salir entera para que no esté en juego. No me gustó, la verdad, ni el trabajo de los jueces de línea ni el del árbitro por los errores que estamos manifestando, que no fueron cualquier errores, porque le sacó a Boca al mejor jugador y en ese momento, después apareció el uruguayo que se comió la cancha, pero digamos, hasta ese momento Cardona era el único que podía desequilibrar. Bien expulsado el jugador de River, no hay discusión, pero yo hubiera expulsado el de River y amonestado el de Boca, ¿sabes claro. por qué? Porque los dos fueron con el pie en plancha. Exacto. Ahora hay una buena noticia, Miguel. ¿Cuál es? Cardona no va a jugar con Racing. Sí, claro. Y Oroz tampoco va a jugar contra Boca. No. No, porque además no lo pondría el técnico. No lo pone. No lo quiere poner. No. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, apareció el ascenso de golpe, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? El gusto de saludarte. Un fin de semana a puro fútbol de ascenso con uno en Chicago, en Mataderos, que no pudo con el Boca Unidos de Corrientes. Empataron 1-1 en Chicago, que a ver, juega muy buenos primeros tiempos, pero después decae en lo físico y termina aguantando los partidos. Pero bueno, el equipo de Arbueso que va sumando punto por punto. El puntero, el equipo dirigido por el Chaucha Bianco, que se nos viene para primera rápidamente, sin afloja, ¿no? Agropecuario Argentino de Carlos Casares, le ganó 2-0 al Dosivi. Perdóname, pero la gente pregunta, dice, ¿quiénes son? Están todos azorados porque va puntero, ¿no? El equipo de las hojas, sí, va puntero, sí, el equipo de Gregor Patel, ¿no? Gregor Patel, sí, cuyo hijo es el segundo en el gabinete del jefe de gabinete, el claro. jefe de, sí, bien digo, el jefe de gabinete, es el segundo. ¿Y él? Así que va, el equipo del presidente va primero en la A, y el equipo de un integrante de la jefatura de gabinete, primero en el ascenso. ¿Y en este caso el que oficia de presidente, pero es el programa, es el club, el equipo de la familia, el que oficia de presidente es el sobrino, ¿no? El gran Sojero, pero bueno, es el equipo de la familia. En Alta Córdoba, Instituto empató 0-0 con Mitre de Santiago del Estero. En San Luis, Estudiantes empató 1-1 con Sarmiento de Junín. parece que la hinchada del equipo dirigido por el Turco Azar no le gustó este resultado, y después hubo una fuerte apretada al plantel de Estudiantes de San Luis. Gracias, porque tiene los jueces de liga de ayer, sí. Enrique. Quería decir que es Grobo Copatel el sí, nombre. Sí, Grobo Copatel, como dijimos. Sí, sí, sí, no. ¿Y los jueces de línea quiénes son? Los de ayer. Dale, busca. Ahora lo busco y se lo digo. Se viene otro campeonato. Sí. En Tandil, Santa Marina le ganó 3-2 a Quilmes. En Trelew jugaron en cancha de Racing de Trelew. Orán de Madrid le ganó 3-0 a Ferro. Hoy, anticipamos aquí, Miguel, hoy la comisión directiva de Ferro lo va a llamar a Fabio Radaelli a una reunión y le van a comunicar que deja de ser el técnico del equipo. Solamente 6 sobre 21 puntos. Además, el equipo que no juega absolutamente a nada. Almagro empató 2-2 con Morón. Flandria empató 2-2 con Independiente Rivadavia Mendoza. Va a seguir la dupla técnica en el canal de Jauregui, conformada por Fabio Orsi y Gómez. En la B Metropolitana, sorpresa, como visitante, Estudiante, que tiene una gran levantada, y ganó 2-0 a Tristan Suárez. Barraca Central, que tiene un técnico muy caro, como Blas Armando Junta, un bocón, un técnico muy caro, que gana mucha plata, que tiene un gran presupuesto, que tiene un seleccionado de la categoría, sigue sin ganar. Yo perdí la cuenta, 8-9 partidos sin ganar. Para los que decían que los árbitros han sido la Barraca Central, bueno, están muy lejos, pero muy lejos de la punta. Empató 2-2 con San Miguel, gran campaña del Trueno Verde en su vuelta a la B Metropolitana después de mucho tiempo. Triunfazo de Comunicaciones como visitante 1-0 ante el Fútbol en Villa Lynch. Platense, que lo dijimos, no levanta, empató 1-1 con Villa San Carlos. Zacatipas perdió 3-0 con Atlanta, gran campaña el Bohemio de Villa Crespo, que está ahí arriba, que tiene 2 partidos pendientes, que además de ganar juega bien. A Casuso le dio un cachetazo a Colegiales, lo volvió 5-0. En la primera C, Italiano empató 2-2 con El Porvenir. Miguel, antes que salga el plantel de Henry, en la cancha del Porvenir, subidos arriba al micro, apareció la barra brava del Porvenir, amenazó a todo el plantel. Como algún jugador contestó, hubo reparto de cachetazos para todos. El que llevó la peor parte fue el jugador Mancilla, y cuando parecía que estaba todo calmado, todo calmo, subieron de vuelta los muchachos. Y si no le ganan al Italiano, los vamos a matar a todos. Contame, ¿cómo terminó el partido de Colegiales a Casuso? Ganó a Casuso 5-0, y Colegiales lleva 4 partidos sin ganar. Repetí despacito, ¿dónde jugaron? A Casuso no tiene su cancha habilitada. ¿Dónde juego? Ya te digo, en italiano. ¿Dónde? En cancha de italiano. ¿Será que no entendiera el idioma ahí? Puede ser. Qué bárbaro. ¿Miguel? Qué bárbaro. ¿Miguel? Señor. Bueno, sí, tenemos la terna. A ver. Pitana, el árbitro principal, Hernán Maidana, en línea 1, y el árbitro, el línea 2, el de la polémica, Juan Pablo Velati. Bueno, fíjate si Velázquez no dirigió en River y Boca anteriores, en la cancha de Boca. Si no sé si lo tenés por ahí, lo podés averiguar. Pero me parece que tuvo un problema parecido en un córner. Puede ser, sí. No recuerdo si los últimos partidos Velati estuvo en alguna terna en cancha de Boca y tuvo algún problema similar. Pero puede ser, sí, puede ser. Bien. ¿Qué decía Daniel? Que completaba lo del Porvenir, que luego de esta agresión de la barra, los jugadores del Porvenir llegaron a la cancha de Italiano, no querían jugar el partido, se reunieron con el árbitro, con la gente de Italiano, le dieron 20 minutos, después se decidió que se juegue, empataron 2-2, pero también hubo incidentes en cancha de Italiano, entre los propios hinchas de Italiano, en los últimos tres partidos local terminaron a las trompadas. Y Tuzaingó le goleó 4-1 a Berazategui, técnico que debuta, pierde por goleada. El Búfalo Cesurac, que debutó como técnico del Naranja. Sportivo Barracas perdió 2-0 con Lucán. Doc Sur, de gran campaña, le ganó 2-0 a San Martín de Ursaco. Alguien le ganó 1-0 a La Ferrer, presentó la renuncia del directorio, Tano Pacini. En La Ferrer suenan como candidatos Monasterio, La Araña Maciel, De La Fuente, D'Angelo y Ricardo de Angelis. En Rosario, gran victoria de Cañuelas, 2-1 ante Central Córdoba. En la D, Lugano le ganó 1-0 a Madrid. Muniz le ganó 1-0 a Juventud Unida. Argentino de Merlo perdió 1-0 con Victoriano Arenas. Y Central Ballester le ganó 3-2 a Centro Español. Hoy, 15:30, Riestra Villavalmine, 21:05 por la B Nacional, televisado en Gualeguaychú, Juventud Unida All Boys. Hoy por la B Metropolitana, 15:30 Félix Santelmo, 19:30 en Escalada, en Timoti Castro, Talleres Almirante Brown. Por la primera vez, 15:30 en Campana, Puerto Nuevo Liniers. Y tenemos Federal B hoy, Zona Norte B en Tucumán. Villa Vista va a recibir a Sportivo Guzmán. ¿Me recordás a Casuso cómo terminó? A Casuso en cancha italiano, ganó, usted goleó, me dijeron que se quedó corto en el marcador, y ganó 5-0 a Colegiales. ¿Seguro? Sí, sí. No te confundí del club, ¿no? No, Miguel, querido, Gustavo Fernández. Sacalo de la... Caballero por dos. Sacalo de la... Esperan Pipino, Iván Becker de penal, los goles para Casuso. Sacalo del aire a Torricio por la noticia que da. Un abrazo. Chau. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Cuándo ascendió Central Córdoba a Primera División? ¿Sabes el año, Enrique? En la década del 40? Pues. No, después no. Bueno, resulta que en aquella época no había... era segunda división, el ascenso, y el primera B. Bueno, en primera B jugaban colegiales de local con Central Córdoba. Llovió torrencialmente, se suspendió el partido el sábado. Cuando se iban los jugadores de Central Córdoba, pasó para el domingo, como se hacía en aquella época, por el tema del costo de viaje y demás, se trataba de que los de afuera jugaran rápido, y la gente le gritaba de todo, y estaba Cecchini, que era un ocho que tenía Central Córdoba, y mostró la mano y dijo, mañana le hacemos 7, ¿no? Para pelearse con la gente. ¿Sabes cómo terminó el partido el domingo? No. 8-1. Hizo 5 goles Cecchini, Federico hizo otro, bueno. Fue aquel equipo de Palmintier, Alves y Rebogro, que después ascendió a Primera División de Central Córdoba. Sí, sí. Cecchini, Federico y demás. Me vino a la memoria porque yo no recuerdo 5 goles a colegiales últimamente, ¿no? No. Es raro que además que en la B se dé esa diferencia entre un equipo y otro. Sí. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Carbone. Vamos a festejar el cumpleaños a un querido maestro del periodismo. Hoy cumpleaños el querido Dante Sabatarelli. Dante Sabatarelli hoy cumple 81 años. Ayer. No, nació el 6 de noviembre de 1937, es hoy. Él cumple cuando el Racing festejó el campeonato del mundo. Entonces está mal en toda su biografía la fecha, porque dice el 6 de noviembre del 37. ¿Quién iba a decir que su pasión por la actividad física y tener la convicción que de una forma u otra quería seguir su vida como protagonista del deporte, que lo iba a hacer por el lado periodístico? Se obligó a sí mismo de aprender a escribir lo mejor posible, lo que lo llevó de vuelta a la escuela, claro está que especializada en deportes. Y ahora, con 81 años, está intentando poner a funcionar las neuronas en el aula y en la radio, y como siempre en la vida, de compañeros veinteañeros, en su gran mayoría integradores espontáneos y divertidos. Para su sorpresa, y quizás como premio a su esfuerzo, le tocó ser profesor en deporte, cultura y sociedad, y en fútbol, de muchos jóvenes periodistas. El señor, con mayúsculas, Dante Sabatarelli, suscita una admiración colectiva, y más allá de su trayectoria laboral, le brota ser un gran tipo. Y es aquí en donde vamos a localizar y compartir con ustedes quién es Dante. Nació en 1937, periodista y director técnico de fútbol. Intentó tres carreras universitarias que le sirvieron mucho para su vocación y ejercicio del periodismo, y que son su columna vertebral. Como dice Dante, el conocimiento es un vehículo que te transporta hasta lo más incierto y desconocido. Escribió un libro titulado Incorpore Sano, un libro imperdible donde aprovecha la experiencia y la perspectiva para analizar lo que sucede en el deporte y que podamos entender mejor lo que nos pasa como sociedad. Actualmente, con sus jóvenes 81 años, dirige la Tecnicatura de Periodismo del Instituto 20 de Junio, y la experiencia de un periodista de raza que se reinventa día a día está ahora al servicio de la docencia. Pero para hablar de él como periodista en fútbol, qué mejor que vos, Miguel, que fue tu compañero de trabajo en muchas oportunidades. Sí, bueno, fue comentarista nuestro durante mucho tiempo, la última época de Dante haciendo radio. No, el fanático de Racing, además, el palco de prensa se llamaba Sabatari, no sé si se sigue llamando. Sufría con las transmisiones cuando no había capacidad periodística en los que se estaban manifestando. Se ponía muy nervioso y muy colorado, porque le parecía que estaba por explotar. Y tenía la capacidad de haber pertenecido a un tiempo y un momento donde hacer vestuario para el Gordo Muñoz no era fácil, porque Muñoz decía, vos me presentás al jugador y me lo tiras arriba. Entonces casi no podían preguntar los vestuaristas. Entonces decían, acá tengo fulanito de tal, Muñoz, y Muñoz hacía la pregunta. Así que eso estaba bastante acotado. Bueno, voy a contar una anécdota. Viajábamos en Colombia y íbamos en el vuelo de Bogotá a donde apareció el Caimán. ¿Cómo se llama la zona del Caimán en Colombia? Sí, Barranquilla. Bueno, entonces se sube un miembro de la Confederación Sudamericana y nos ponemos a charlar. En el viaje había que poner los datos del pasaporte, no sé qué, para entregar cuando llegamos a destino. Me da Dante el pasaporte, yo saco el mío, lleno los dos papeles y lo pongo en el respaldo del asiento del avión. Bueno, bajamos, hacemos la transmisión, teníamos que volver a Argentina, y le digo a Dante cuando volvíamos, Dante, vos tenés los pasaportes, ¿no? No, yo no los tengo, los tenés vos. No, yo no los tengo. Ninguno de los dos teníamos los pasaportes, el pasaporte había quedado en el avión. Cuando llegamos a Barranquilla, al aeropuerto, estaba, señor Sabatarelli, señor Derenzi, estaban buscando por toda Colombia, y con los pasaportes en la mano. De casualidad, regresamos, y no, ya nos veíamos la embajada. Es decir, un error de descuido, por seguir charlando con el miembro de la Confederación Sudamericana, casi nos quedamos a vivir en Colombia. Ese episodio fue grande, porque estuvimos transmitiendo el partido, haciendo todo. Ninguno de los dos pensaba, los dos pensamos que el otro lo tenía, y cómo había dado la vuelta el avión por todo, había vuelto a Bogotá, había vuelto otra vez, y estaban los pasaportes ahí. O sea, alguien nos encontró en la limpieza y alguien se dio cuenta que los periodistas argentinos estaban cubriendo la selección argentina, y por lo tanto serían seguramente los que estaban en ese lugar de Colombia. Ahí estaban esperándonos. Ese episodio nos puso muy muy nerviosos los dos, cuando nos enteramos que no lo teníamos, y muy alegres cuando nos estaban llamando por el apellido, ¿no? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derenzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derenzi TV. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En la hora 7:40 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días, Renzi, Jorge de Matanza. La verdad que, sinceramente, triste porque el presidente nos privó a todos. Espere, trate de ver. Espere, porque no se entiende nada. Ni de Boca ni de River. No se entiende nada. Cuando escúcheme, trate de pronunciar mejor porque no se entiende. Usted se pega al teléfono y no se entiende lo que dice. Le decía que el presidente nos privó de ver a todos los argentinos de un partido que realmente es un hito en la historia futbolística. Y sinceramente lo que hizo la televisión en algunos canales de cable que daban el comentario solamente y mostraban la tribuna, sinceramente es una tomada de pelo a lo que seguimos, a lo que nos gusta el fútbol. Como todos no entramos en la cancha, suponer que tampoco podemos pagar. Bueno, hay un dato, ahora se para 15 días el fútbol. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cobrar el 50% o van a seguir cobrando 300 pesos por verlo? Es una locura, sinceramente es una locura. Bueno. Ah, pero fíjense que está todo muy bien armado porque empezaron a cobrar con River y Boca para que la gente masivamente se haga socia de los 300 pesos e inmediatamente después de esta fecha se para 15 días el campeonato. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a devolver la plata? No, van a cobrar 300 pesos igual. ¿Qué le parece? Así estamos, así empezamos, la que se viene, Dios mío. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La carta de debido, tratando de Ortiva al presidente del Partido Justicialista, Gioja, y diciendo que si cree que es corrupto lo he hecho del partido, la verdad que es una parte de una serie de cartas que debido va a hacer circular, donde me da la sensación de que de alguna forma va a empezar a amenazar acerca de que en cualquier momento se pone a hablar. El otro día Aníbal Fernández criticó a Máximo Kirchner porque dijo que si Máximo Kirchner había dado la orden que nadie reaccionara en defensa de debido, no tenía, dijo Aníbal Fernández, una sola gota de sangre de su padre en las venas, haciendo referencia a Néstor. Hay una tremenda confusión entre lo que es la cobertura del delito y lo que es una bandera ideológica por defender. Yo podría decir que de filiación y de convicción debido a peronista. Pero se puede decir que es peronista una persona que cuando tiene la oportunidad de manejar los dineros de la sociedad para la obra pública lo hace de la forma en que aparentemente lo hizo. ¿Eso es cumplir con el concepto social del peronismo? No. Por lo tanto, como no hay un peronómetro, pero sí hay cómo medir por acciones a los que se dicen representar esa idea, no podemos nosotros decir que debido no lo sea, militó toda su vida dentro del peronismo, arrancó en la JTP, en la Juventud Trabajadora Peronista, en el momento oportuno de arrancar en esa actividad, fue creciendo después políticamente hasta que por disposición de la empresa del Estado donde trabajaba fue a parar a Santa Cruz, a Puerto San Julián, y a partir de allí se radicó prácticamente operando con Néstor Kirchner en la unidad básica los muchachos peronistas. Ahora, el hecho de que él se sienta peronista tiene también que significar que él actúe como tal. Y cuando dice de Gioja, que es el presidente del Partido Justicialista, responsable de esta hecatombe electoral, porque el presidente del Partido Justicialista no movió un dedo para evitar que pase lo que ha pasado con el justicialismo que ha desaparecido virtualmente en las provincias, lo trata de Ortiva, lo que le está pidiendo es una cobertura del lícito. No le está pidiendo una cobertura política, le está pidiendo una cobertura del lícito. Y mete en la bolsa como concepto peronista el no ser Ortiva. Y me parece que eso es un detalle no menor dejarlo pasar. Porque si se deja pasar eso, significa que los peronistas tienen que cubrir a los ladrones, aunque sean ladrones porque canta la marcha. Y estamos parados entonces frente a una situación muy complicada, porque la sociedad vive confundiendo ideas políticas con la parte tribunalicia. Y dicen que hay persecución política, y por ahí lo puede haber, y en todo caso es lo mismo que sostenían los que eran opositores durante el gobierno de Cristina, cuando decía que justicia legítima trabajaba para el gobierno, puede ser. Pero lo que acá está en cuestionamiento, en todo caso, es la justicia. Porque si la justicia se deja influir por los que se fueron o por los que están, es porque no es justicia. Entonces, a partir de esta disquisición y de este análisis, uno se puede meter en un montón de cosas, puede analizar un montón de cosas, pero no puede decir que la enorme cantidad de denuncias sobre funcionarios del gobierno anterior son dibujadas, inventadas o propia creación de Clarín. No. Son denuncias que se han realizado y se han efectuado por la gestión de quienes pensaban que el poder no se terminaba nunca. Y entonces, uno se tiene que detener para saber diferenciar. Porque es en ese momento, entonces, cuando recordamos que a Capitanich tiene una causa procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el fútbol para todos, que Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, también está procesado por el plan Cunitas y el fútbol para todos, no quiere decir que sean culpables, digo que están procesados. Que dictaron embargo sobre el caso de Aníbal Fernández por 10 millones de pesos, que debido, que está preso en Marcos Paz, está acusado de malversación de fondos en la mina de Río Turbo y un embargo de 1.000 millones, que la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, condenada a 4 años de prisión y a 8 de inhabilitación por la función pública por encubrimiento agravado y sustracción de documentos públicos, que Daniel Golián, el ex ministro de Salud, está procesado por negociaciones incompatibles con la administración fraudulenta en el plan Cunita, que el ex canciller Héctor Tiberman está procesado por abuso de autoridad en el tráfico diplomático, que el ex ministro Axel Kicillof, ex ministro de Economía, está procesado por la causa del dólar futuro, que Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, está procesado por la misma causa, que Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Exterior, está condenado a 2 años y 6 meses de prisión por malversación de caudales en la compra del cotillón contra Clarín, que Roberto Barata, preso desde el 19 de octubre, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, fue acusado por la compra de gas natural licuado, que el ex jefe del ejército, César Milani, está preso desde el 17 de febrero, acusado de violación de los derechos humanos, que José López está preso desde el 14 de junio del 2016, después de revolear 9 millones de dólares, integrante del equipo de Debido, que Ricardo Jaime está preso desde el 2 de abril del 2016, ex secretario de Transporte, que se jactaba de ser el recaudador de Kirchner y que le llevaba la plata al presidente, que Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, está condenado por la tragedia de Once, que Martín Sabatella está procesado por sus manejos en el CONFER, aparte de otras causas, que Gabriel Maroto, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, está denunciado por el manejo de fútbol para todos, que también se encuentran procesados con distintas causas Carlos Bonella, José Sabatella, Romina Piccolotti, Aver Fatala, Alberto Pérez, el ex funcionario fuerte de Daniel Scioli, Oscar Parrilli, el secretario legal y técnico y titular de los espías, Katia Daura, Héctor Capaccioni, el ex hombre fuerte de confianza de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete. Es decir, podríamos estar todo el día agregando nombres, pero además aparecen los que no eran gobierno, pero están vinculados a delitos, facilitándolos parte de los que gobernaban. Así que fue detenido el 5 de abril del 16 en San Fernando Lázaro Báez, cuando tenía un avión listo para irse, que también está preso Antonio Pérez Gadín, contador que apareció filmado en La Rosadita, contando millones de o miles de dólares. Además, la prisión de Milagro Sala, que está detenida en Jujuy desde el 16 de enero del 2016, y los ex sindicalistas Omar Suárez, secretario del SOMU, y el Pata Medina, es decir, el cuñado de Claudio Miniccelli, el cuñado de Vido, por contrabando, Carmona, el socio de Vudú, que está preso también. En fin, podríamos estar nombrando una enorme cantidad de gente que no se las puede justificar ideológicamente, y repito, mientras no tengan sentencia de acusación, todos merecen tener el derecho a réplica y que se le tome indagatoria, por lo menos. Por eso se cuestiona la detención de Vudú y la forma en que se hizo, por un juez como el hijo que durante 4 años se cayó la boca cuando era vicepresidente y que de la noche a la mañana aparece con esto, cuando su hermano, el hermano del juez, está vinculado con el fiscal Molde a negocios inmobiliarios en Necochea. Es decir, estamos parados frente a un momento y a un tiempo donde la sociedad argentina vive confundida, porque la confunden adrede, entre la intención de un grupo que quiere condenar, como Clarín y La Nación, que quieren condenar antes, y unos jueces que no condenan nunca. Entonces, los diarios apura o la prensa apura lo que los jueces nunca terminan de definir, y por el otro lado, la gran confusión de decir que hay que defender ideológicamente a los que delinquieron. Ahora, los que están también están llenos de causa, pero eso no justifica que porque denunciemos a los que están todos los días, tengamos que decir que equiparamos. No. El delito es delito siempre y los que lo cometen son delincuentes. Por supuesto, todos tienen derecho a defenderse y todos tienen derecho, hasta que no sean condenados, a decir yo no soy culpable. Nombré esos ejemplos como podríamos nombrar otros muchos más que dan vuelta. Pero ¿no le parece que es demasiado para una sociedad que tiene que resolver el 34% de gente que está en línea de pobreza? ¿No le parece que la corrupción mata, como en 11? ¿No le parece que la corrupción crea situaciones de hambre con obras que no se hacen? ¿No le parece que por más que canten la marchita, si delinquieron son delincuentes? A partir de allí, empecemos entonces a descartar los que delinquieron con los que tienen ideales firmes. Repito, no discuto a debido su peronismo, para que lo lea un poco, porque la justicia social no se hace de la forma en que él manejó el ministerio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 54 minutos, 19 grados 9 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Miguel? Señor. Sí, el antecedente que yo encuentro de Juan Pablo Velati es de marzo de este año, en un partido Boca-Banfield por el campeonato anterior, le anuló, mal anulado, a Banfield un gol a Darío Sitanich por supuesta posición adelantada. Ajá. De este. Bueno. Esa fue la situación, el árbitro era Darío Herrera, se apoyó en Velati, que anuló el gol erróneamente, también favoreciendo en ese caso a Boca Juniors. O sea, dos partidos que seguir, para por lo menos dos partidos que sabemos que favoreció a Boca. Exactamente. Bueno. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituyango, de Renzi. No, quería referirme al homenaje a los muchachos de Racing. Hubo un gran ausente, ya sabemos, Roberto Perfumo, que la desgracia, ¿no? Que muerte inaudita. Y Alfio Basile no estuvo. Está muy enfermo. Ah, no sabía, Basile. Sí, sí. Y después digo, esto de problema de comprar el PAP para ver al fútbol. No va a querer comprar nadie, porque el campeonato ya está definido. No, el campeonato todavía no empezó. Cuando se reanude, hablamos dentro de 15 días. Pero no vivan tanto de recuerdo, estamos recordando... No, ¿qué recuerdo? Vamos a hablar de realidades. Dentro de 15 días vamos a visitar a Boca en la Bombonera. Con el gran equipo que tenemos. Estamos 15 puntos nada más. Chau. Gracias. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, yo quiero decir que hay un banco que empieza con S, que es extranjero, que está mandando facturas truchas. Espere. ¿Quién es el banco? Dígame. Santander. ¿Qué está haciendo? Facturas truchas. ¿Cómo facturas truchas? Sí, de tarjetas que no se solicitaron. A mi hermana le mandaron una cuenta de 7.500. ¿Pero de qué, señora? A ver, explíqueme. De la tarjeta. Ah, o sea, a ver, tarjetas que no pidieron. Claro, mi hermana jamás pisó ese banco, ni la vereda. Y le mandaron una cuenta de esa, como si tuviera tarjeta, y jamás solicitó... O sea, por mantenimiento de tarjeta. Claro, jamás solicitó tarjeta alguna en ese banco. Ajá. Sí. Bueno, que vaya a la defensa del consumidor. Sí, que haga la bueno, denuncia. No, ya habló, le dijo que tiene que ir ahí también a presentarse. Que haga la denuncia, sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Adiós, señor. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Derecho, yo quería dar mi opinión. De esta lista que usted pasó por los, digamos, acosados y todo, ¿sabe quién me da bronca? Ni uno no dice con honestidad que sí, tengo culpa porque, bueno, plata estaba tan fácil agarrar que agarré, no tengo culpa y punto. Ni uno. Buscan que alguien tiene culpa o no dice nada, que correspondía hacer esta cosa. Ni uno nos dice con honestidad y dignidad, nadie. No, entonces, peronista no tiene dignidad y honestidad, esa cosa que me da bronca. Por lo menos radicales, yo lo vi, gente honesta es como Alfonsín. Estoy segura que es una gente, una persona y hijo de él también, son gente honesta y digna. Pero de entre peronistas ni uno no veo que dice, sí, tengo culpa, tengo, porque plata fácil agarrar. Y bueno, y no hay ni uno, la verdad, ojalá que aparece alguien que dice, sí, tengo culpa. No, buscan que tienen, bueno, alguien culpa tiene, pero no soy yo. Muchas gracias. Chao, señora. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Omar de Quilmes. De Renzi, usted dice que el tema este del costo de para ver el fútbol es de 300 pesos, es de 1.200 pesos, ¿eh? Nada más no, quería decirle eso. No, yo digo que aparte de lo que se paga habitualmente, hay que pagar 300 pesos. Sí, sí, exacto. Es lamentable, me salieron después ofreciendo de que si yo quería un paquete con internet a 1.800 pesos y esto y el otro. Así que realmente es un despropósito en esta pasión de multitudes que la gente necesita. Chau. No, pero usted puede tener el cable y no tener el fútbol y no lo paga. Claro, claro. Bueno, gracias, adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 58 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 19.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La reforma tributaria que pretende el ministro de Hacienda tiene resistencias en distintos sectores de la economía nacional. Los que se encuentran más complicados son los primeros que están poniendo el grito en el cielo porque dicen que se verá afectada su actividad económica. El desfile de los sectores afectados hace que se esté pensando seriamente en cuál será la resistencia que aparecerá en alimentos. La industria de los alimentos y bebidas se mostró confiado en el diálogo convocado por el presidente para llevar adelante la reforma tributaria, laboral y provisional, pero subrayó que el sector tiene una elevada carga impositiva y que tienen que atender sus reclamos. Las empresas de gaseosas productoras de bebidas sin alcohol denunciaron que la suba de la presión impositiva impulsada por el gobierno es distorsiva, así se dice, y advirtieron que podría generar una sangría de 7.000 empleos en toda la cadena del sector. La Cámara Argentina de la Industria de la Bebida sin Alcohol dicen que podrían echar a 7.000 trabajadores con las medidas que toma el gobierno si se hace la reforma en comercio. El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grimman, calificó como positivo el anuncio de la reforma impositiva que ofrece el gobierno, pero alertó también que es positivo que las acciones se encaminen a lograr en algún momento la normalidad, es decir, bajando la presión tributaria, que para ello es necesario un menor gasto público y que le bajen los impuestos al comercio. Los bodegueros, los pequeños bodegueros salteños, nucleados en bodegas de Salta, manifestaron su preocupación por la propuesta del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de incorporar un impuesto a los vinos como parte del plan de la reforma tributaria. Nosotros estamos en desacuerdo con la propuesta del macrismo, primero porque hay una parte conceptual que es muy grave. Por la ley nacional del vino argentino es un alimento y el ministro habla de que el vino es dañino para la salud. Se equivoca Dujovne, que ni siquiera lo ha leído, dicen los bodegueros enojados. El sector cervecero, los productores de cerveza aseguran haber recibido como un balde de agua fría el aumento de la alícuota del impuesto interno para esta bebida en un 17%. Desde la Cámara de la Industria Cervecera Argentina aseguran que la medida podría incrementar un 6% los precios y provocar despidos en la actividad cervecera. El sector azucarero, por su parte, habla del incremento del impuesto interno a las bebidas azucaradas y el impuesto al proyecto de la reforma tributaria oficial generará importantísimas pérdidas de nuestras fuentes de trabajo en la cadena azucarera, arbitró el Centro Azucarero Argentino y, a su vez, dijo que la medida tendrá graves consecuencias en el empleo directo e indirecto de 200.000 trabajadores. -19 grados la temperatura, 3 minutos han pasado de la hora 8, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Carlos Puigdemont se entregó y quedó detenido en Bruselas. El destituido presidente de Cataluña había acudido a una comisaría para entregarse momentos antes que la justicia aprobara la orden de arresto, acusado de delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos, según la denuncia del gobierno nacional español. Puigdemont, después de presentarse, quedó en libertad, pero podría ser remitido a España de un momento a otro, según el fallo que tenga el tribunal belga sobre el asunto. Con él, otros 5 funcionarios del gobierno que estaban en Bruselas. El deporte por Belgrano. Continúa este fin de semana el desarrollo del Super 20 en la competencia previa al inicio de la Liga Nacional, que comienza en próximos días. Ferro le ganó 83-72 a Argentinos de Junín y pasó a la siguiente instancia de este torneo. Su rival será Gimnasia de Esgrima de Comodoro Rivadavia, que eliminó a Boca Juniors. En tanto, San Martín de Corrientes hizo lo propio con Atenas de Córdoba, le ganó 98-83 y será rival de Salta Basket en la próxima instancia, que eliminó a Estudiantes de Concordia. La Unión de Formosa le ganó Olímpico de la Banta 80-69, la serie está 1-1, y Weber Bahía hizo lo propio con Hispanoamericano 88-80, también la serie está 1-1 y hoy se juega el tercer y decisivo partido. Van a dirigir desde las 20:30 Pablo Esteves, Rodrigo Castillo, Enrique Cáceres y Mario Donda. Perdón. En tenis, Master 1000 de París-Bercy, ganó sorpresivamente la final de este torneo Jack Sock, el estadounidense, superó al serbio Filip Krajinovic, así se dice, 5-7, 6-4 y 6-1, y además de ganar el torneo y quedarse con el premio mayor, clasificó para el Master de Londres, que se va a disputar entre el 12 y el 19 de diciembre, junto a Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigori Dimitrov, Dominique Thiem el austríaco, Martin Cilic y el belga David Goffin. Y en hockey sobre césped, San Fernando en la Liga de Honor Caballeros y Jeva en la de Damas se consagraron este fin de semana como campeones de los respectivos torneos del hockey sobre césped metropolitano. San Fernando se consagró al vencer a Ciudad tras desigualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Con gol de oro obtuvo el título al superar en sitio a Ciudad por 1-0, en tanto que en damas Geva le ganó a River por 1-0 y se quedó con el título del 2017. En Ensenada, Berisso y La Plata se produce un encuentro regional de delegados de trabajadores. El próximo jueves 9 de noviembre llaman a una reunión por la unidad para defender los derechos del trabajo y la industria nacional. Los trabajadores de la región atravesamos, dicen en un comunicado, una situación particular, tanto en astilleros como en destilerías petroquímicas y otras empresas como propulsora. La amenaza de despido, el anuncio todo el tiempo de que hay que bajar los costos y la flexibilización, son en los nuevos turnos y horarios rotativos, el achique de la producción nos plantea una situación de peligro. El gobierno, que se ha fortalecido en estas últimas elecciones, quiere sacar pecho e intentará avanzar sobre las conquistas que tenemos los trabajadores con el actual modelo sindical. Como tal, nos reunimos para defender todo esto los trabajadores de la industria nacional, que se reúnen representando a Ensenada, Berisso y La Plata en el encuentro regional de delegados de los trabajadores. Siete minutos han pasado de la hora 8. A la altura de Don Torcuato, a la capital federal, la Panamericana tiene muchísimo tránsito y está trabada en la bajada sur, o en el ingreso para la 9 de julio, para mejor expresarnos, de la zona sur. Un coche que volcó y se incendió provocó un amplio trastorno en la principal avenida y arteria más ancha que tiene la capital argentina. Esta fue la última noticia para el resumen de ayer y hoy desde Radio Belgrano para la cadena de la soberanía nacional en todo el mundo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre. Establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. No te pregunto cómo está Gastón, porque me imagino que está golpeado, ¿no? Y la verdad que los rioplatenses venimos de varios días golpeados, pero bueno, ¿qué va a ser? El fútbol es así. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, efectivamente. ¿Cómo sigue esto? Porque nosotros estamos a 15 puntos de Boca, así que se imagina. ¿Y River a cuánto está? Mirá qué conocimiento. ¿A cuánto está River de la punta? ¿Quique? ¿Enrique? Bueno, ya lo averiguaremos, pero sí, estamos lejos igual. A 9 puntos está San Lorenzo, a 12 puntos está River. Ah, ustedes están peor que nosotros. Sí, sí. Ah, mirá, bueno. No, nosotros no. Ustedes están a 12 puntos, nosotros a 15. Por eso, ustedes están más lejos. Ah, sí, claro. Estamos lejísimos. No creo que lleguemos a ningún lado. Y bueno, habrá que salvar la categoría, por lo menos. Veremos. Mira, hay varias cosas, ¿no? Pero entre ellas recién yo estaba dando las quejas de los sectores que se verían afectados por la reforma impositiva. Sí, cómo impacta en las economías regionales. Sí, todo. Claro. Y también estoy buscando por allí, entre las cosas que me mandaron, porque también hay un frigorífico que está por cerrar, que ya no puede seguir trabajando, y entonces claro, uno se encuentra con situaciones muy muy difíciles. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Hacienda del Chaco hace una presentación formal a través de la Cámara de Diputados. El gobierno le debe 6.000 millones de pesos a 13 provincias en concepto de la caja previsional, y están pidiendo justamente asistencia. Los gobernadores están diciendo de que la plata que le están pidiendo que ahorren no se puede ahorrar, porque ellos a su vez, si sacan esos impuestos internos, tampoco les cierran los números porque la coparticipación se demora. Bueno, qué sé yo, todo está muy muy trabado, ¿no? Sí, está muy complicado y, bueno, como toda reforma, ¿no? Cuando hay cambios hay resistencia al cambio. Así, haciendo un breve paneo sobre el tema de la reforma impositiva, sobre todo en impuestos internos, según un estudio del IERAL, la vitivinicultura aparece entre los más atacados. Pasará a pagar un impuesto de 17% justo en un periodo donde el sector de los vinos está en... con serios problemas de competitividad. No solo tiene altos costos en dólares, sino que además viene de dos malas cosechas de uva, con suba de la materia prima. La fracción de los vinos varietales, Malbec y otros vinos, va a poder eludir ese impuesto si se exportan, pero los envíos están estancados hace seis años debido a la menor competitividad que decíamos. Los vinos comunes están muy dependientes del mercado interno y con tendencia decreciente al consumo, y también se verían muy afectados. Y si se logra una cosecha normal... Ahora, ¿sabés lo que le dicen los bodegueros salteños? Que es muy interesante, que el vino está considerado alimento. Sí, lo escuchaba recién en el boletín. Claro, un dato que no es menor, ¿no? Porque sería un error conceptual, ¿no? Sí, lo que, digamos, ahí hay todo un tema. Recordad que, por ejemplo, en la capital federal no se dejó hacer campaña a favor del vino como alimento nacional, porque en la ciudad de Buenos Aires consideraba también, no consideraba la promoción de bebidas alcohólicas. Sí. Esto es reciente, de hace unos meses. Ahí hay un choque legal. Y un choque de intereses también. Ah, por supuesto. Sí, sí. Decime, el frigorífico de Pehuajó, que está por cerrar, que dice que no puede seguir, que está con un problema. Yo no sé, está paralizado en este momento. Yo no sé si... ¿Cómo se llama el frigorífico? ¿Cómo se llama el frigorífico? Pehuajó, ¿no? Es que tengo entendido que es eso. No sé, Cecilia, ¿tenés algún dato del frigorífico de Pehuajó para aportar? Porque la planta está paralizada para operar... Porque puede ser que sea una de las pseudo-cooperativas también, ¿no? También puede ser, sí. Que se están controlando porque hay una gran evasión fiscal en el tema. Dice que no cobran los sueldos, entonces como no cobran los sueldos, no trabaja la gente. Sí, obviamente. Sí, no conozco el caso ese puntualmente. Hay un férreo control impositivo y sanitario sobre los frigoríficos en los últimos tiempos, porque, bueno, inclusive la semana pasada SICRA, que es una de las cámaras del sector, y CADIF, que es otra de las cámaras, salió a celebrar que se cierren o se regularicen las llamadas pseudo cooperativas. ¿Qué paquera las pseudo cooperativas? No sé si este es el caso, reitero, pero eran frigoríficos fallidos en algunos casos, que se habían convertido en cooperativas y finalmente evadían impuestos, aportes laborales y demás. Acá tengo el dato, el frigorífico que lleva 10 días clausurados justamente en Pehuajó, y la clausura prohíbe que se lleve adelante la matanza de animales en el frigorífico local por falta de renovación de la categoría administrativa correspondiente. Este procedimiento se llevó adelante hace 10 días y aún se desconoce cuándo la empresa va a retornar a la normalidad. Según los trabajadores, no hubo una irregularidad en la manera de trabajar, sino que es un problema administrativo. Bueno, administrativo, impositivo, bueno, esta es la información que al menos acabo de encontrar para de alguna forma llegar a algún tipo de claridad a esta inquietud que vos me estás manifestando, Miguel. Pero aparentemente hay un problema de tipo administrativo allí en ese frigorífico de Pehuajó. Pero volviendo a lo que te comentaba, bueno, el tema de las economías regionales está complicado, también la cuestión azucarera por el impuesto interno que se pretende poner a las gaseosas ha pegado el grito en el cielo, claro. Me parece que obviamente si se afectan intereses, la política no es otra cosa que afectar intereses. No, eso, ¿no? Pero siempre que se hace un cambio, lo que pasa es que me parece que hicieron los anuncios sin terminar de abrochar con cada uno de los sectores, ¿no? Y es probable, ahora, ¿alguna vez se ha hecho eso? O siempre que se hace un anuncio, el que se beneficia se calla y el que se perjudica patalea. Cecilia, ¿qué sabe del frigorífico de Pehuajó? ¿Está? ¿Dónde está Cecilia? Está buscando los antecedentes. Bueno, yo ya te comenté algunos, pero bueno, a lo mejor Cecilia puede tener no más. No sé si es el mismo, no sé si estamos hablando de lo mismo. Bueno. Sí, esto es información que viene de Pegojo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, hablemos un poquito de los cultivos. En materia de trigo, el rendimiento nacional va a superar un 5% el promedio de las últimas 5 campañas. Eso es una buena noticia. Ha comenzado ya la cosecha en las provincias del NOA y el NEA, que no es la parte principal, pero en esa zona se incorporaron 720.000 hectáreas, un 28% más que la campaña pasada, y eso hace prever que por los rendimientos que se están teniendo allí, entre 9.000 y 12.000 kilos por hectárea, y los rindes esperados promedio, bueno, la campaña al cabo de finalizar la cosecha, que será ya por mediados de enero, va a superar un 5%, como te decía, el promedio de las últimas 5 campañas. Por ejemplo, en el centro norte de Santa Fe y sur de Córdoba, son las regiones que mejor expectativa tienen. Todavía no se cosecha, se cosecha allí, la cosecha va a comenzar a fin de este mes, principio de diciembre, pudieron superar la productividad ahí entre un 27 y un 20% aproximadamente, y a nivel nacional el rendimiento de las últimas 5 campañas se ubicó en 30 quintales por hectárea. Para este ciclo, como decíamos, el promedio, 30 quintales son 30.000 kilos, o sea 3 toneladas por hectárea. Para el próximo ciclo, el rinde promedio subiría un 5%. Estos son todos datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Es el último dato del último informe del estado de los cultivos que aparece todos los jueves. La gran incertidumbre que respecto del trigo es lo que pueda pasar en Buenos Aires y La Pampa, que son regiones afectadas por las inundaciones acumuladas, y además, sobre todo, Buenos Aires es la zona más triguera por excelencia. De todas maneras, en ambas provincias ya hay 600.000 hectáreas espigadas, o sea que presentan buen estado y con expectativas de rendimiento que podría registrar entre 2 y 10% de incremento comparado con la etapa anterior, la campaña anterior. La seguimos la próxima. Se reactivó la denuncia que hizo la hermana del futuro ministro de Agroindustria por vaciamiento del diario de Entre Ríos, donde vendió 18 propiedades, aparentemente está denunciado penalmente hace 2 años, y bueno, claro, ahora empiezan a buscar los antecedentes, y eso ha hecho que se demorara un poco y están dando vuelta. Supongo que Macri, como lo quería de entrada como ministro, lo va a poner igual, ¿no? Bueno, sí, de hecho se dijo que iba a asumir el 17, ahora se pasó al 21. Bueno, justamente por esto, porque se empezó a activar otra vez el tema de la denuncia penal que tiene en contra por evasión, blanqueo de activos y demás. Sí. De la propia hermana que lo denunció. Sí, sí, y además hay una cierta inquietud dentro del INTA, que es uno de los organismos descentralizados del Ministerio, del cual ya se venía haciendo un estudio de parte del Ministerio de Modernización, donde se habla de que el Estado querría prescindir de 750 trabajadores, hay unos 7.000 en el INTA, y por supuesto el sindicato del INTA, que se llama APINTA, ya salió a decir que eso no es así, que los 7.000 empleados apenas alcanzan para las 15 estaciones experimentales o los 11 institutos y que están desarrollados en todo el país. Y bueno, vamos a ver qué sucede con esto, porque es una de las cuestiones que va a traer conflicto. Y además recordemos que el actual presidente del INTA es primo, Amadeo Nicola, es primo de Ricardo Burjai, el ministro de la Industria Saliente. Claro, con lo cual, y que resiste también ahí, así que toda una historia. No sé si resiste, pero por el momento está, porque además Echeverre, por más que se lleve varios de sus actuales compañeros de Comisión Directiva de la Rural, no tiene equipo para cubrir todos los cargos del ministerio. Bueno, la seguimos la próxima. Chao, hasta el miércoles. Buen día para todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Gracias, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, vos sabés que uno de los fondos más importantes del mundo

son fondos buitres, no son jeches de fondos, o sea, entre otras características, son para, por lo cual surge todavía el interrogante adicional, como si fuera poco, de poder averiguar qué relación existe entre estos fondos, incluso por conflicto de intereses, con el arreglo con los fondos buitres, que es otro capítulo oscuro del cual el gobierno no ha dado explicaciones todavía. Lo que vos estás diciendo yo lo resumo en esto que creo que lo hemos hablado más de una vez. En opinión mía, no, pero en función de todas las cosas que uno estudia, los sistemas de deuda, el sistema de deuda externa, es la principal fuente de lavado de dinero negro en el mundo. Porque cuando se habla de que hay miles, billones de dólares en circulación en el en el sistema financiero, la pregunta de rigor es, bueno, pero todo este dinero negro que está aparece en los paraísos fiscales, todo, ¿dónde está colocado? ¿Cuál es el principal receptáculo, destino de esto? Y resulta que lo que nadie menciona es que las deudas externas de los países son en el principal destino, es decir, los países se endeudan en gran medida para dar cobertura a estos fondos, por lo cual es un sistema de corrupción institucional. Vos decís en un momento, Luis Caputo amparado por el poder. No, es la estructura de poder que hoy rige en la Argentina, de la cual Luis Caputo es una pieza más. Luis Caputo, vinculado, amigo aparte de Prat Gay, estaba, su tarea, su trabajo es de broker, es decir, de colocador de bonos. Esa tarea era conocida, la desempeñó hasta el día antes de asumir su cargo, primero como secretario y después como ministro. Estaba vinculado a Prat Gay, creo que en el mismo edificio que Prat Gay tenía la consultora Tilton, en otro piso tenía el estudio de bolsa de agencia bursátil Caputo, y estaban vinculados digamos también profesionalmente. Así que todo el funcionariado que está decidiendo estas cosas tiene conflicto de intereses, es decir, está tomando decisiones sobre materias y sobre operaciones donde aparecen involucradas las empresas donde ellos estuvieron trabajando, y agrego yo, y no sé si todavía lo siguen haciendo, empezando por la banca Morgan y el Deutsche Bank, que son los principales prestamistas individuales nominativos que tiene desde que asume el gobierno Macri el gobierno, el Estado argentino. Sinceramente es irritante porque, como vos bien decís, acá hay en juego una serie de distractivos entre los cuales el mismo, yo lo hago extensivo, el mismo anuncio, esta aparatosa convocatoria de Macri, que cada vez la veo más hueca, más vacía, porque en realidad bajo el ampuloso nombre de reformas lo que se está haciendo es tirar una batería de medidas, algunas de ellas bastante inconexas, que van a llevar su tiempo, porque todavía los proyectos no han sido mandados al Congreso, todavía no se ha encarado una discusión parlamentaria, no se conocen los términos, esto va para largo, las modificaciones son graduales. Mientras que, en cambio, estas otras medidas avanzan en forma acelerada. Te digo, sinceramente, es irritante esto porque se está haciendo en forma descarada ante la opinión pública, distrayendo con el caso Vudú, el caso Devido y otros más que son distractivos de la opinión pública. No sé si vas, supongo, compartir. Sí, yo creo que además hay un operativo de la prensa adicta que instala determinadas cosas. Ponen de título: viaja el presidente para rendir homenaje a los 5 argentinos muertos en Nueva York, y en realidad estos están siendo velados ahora en Rosario, van a recibir sepultura. Es decir, usan cualquier excusa para no decir la verdad de dónde va, ¿no? Sí, no, aparte, primero, esta serie de entrevistas, hay dos hechos que no son casuales. Primero, que el presidente hace esta convocatoria, ¿no?, lo rotula como de convocatoria, días antes de su viaje a Estados Unidos, ¿no? Como si tuviera que presentar algo, demostrar algo, mostrar que está haciendo los deberes o que quiere hacerlo, el mismo día que viene la nueva misión del Fondo Monetario Internacional, la misión Caldarelli, que está acá para revisar las cuentas y cuya finalidad, como la finalidad de todas las misiones del fondo, es rendir algo así como un informe informal, en ese caso de auditoría, sobre el estado de las cuentas públicas del país, porque el gobierno está en una situación crítica. Está tomando deuda que no se puede pagar, está aumentando extraordinariamente los compromisos del país sin la más mínima posibilidad de repago, y consecuentemente los acreedores lo están apretando para que haga cada vez más concesiones. Claro, y además no va a los bancos, va al fondo de inversión más importante del mundo, porque sabe que allí viene la plata de cualquier lado. Va al ámbito más oscuro, claro, más secreto, menos transparente, porque el otro día me llamó la atención el énfasis, siempre digo, en su estilo de pastor televisivo, ¿no? El presidente Macri convocando a una audiencia de empresarios y funcionarios, etcétera, clamando por transparencia. Pero si esta es una de las administraciones menos transparentes que ha tenido la Argentina, yo creo que el nivel de transparencia faltante en la administración Macri ya supera la de Kirchner, porque empezando que todas estas colocaciones de deuda son secretas, porque no se sabe quiénes son los compradores de deuda, no tenemos un censo de acreedores, no sabemos a quién le debemos, no sabemos cuándo se hacen estas licitaciones. Exitosa colocación la semana pasada, otros 2.700 millones de dólares en euros, en este caso bonos a 30 años, un éxito, la confianza en el país. Pregunta, ¿quién va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar? Lo único que vamos a estar viviendo pagando intereses en la eternidad, que es el sistema de usura, ¿no? El sistema de usura consiste en que todos estos excedentes de dinero negro del mundo se canalizan a través de las deudas externas, y en particular de la deuda externa argentina, bajo procedimientos más oscuros que hay, que quiere decir la intransparencia. Yo le pediría al gobierno Macri, al ministro Caputo, que cuando se habla de transparencia, por favor, empiece dando transparencia a la información sobre deuda pública. A ver, ¿quiénes son los que están detrás del endeudamiento argentino? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son las consultoras que intervienen? Bueno, pero todo eso no se puede, digamos, uno se puede dar manija clamando por una transparencia que no la van a dar, porque las estructuras de poder están imbricadas en el gobierno. Es decir, yo digo, el gobierno no negocia nada, porque vos negociás cuando sos parte independiente de la otro. Pero en este caso yo creo que el gobierno Macri no negocia nada, porque tiene los hombres de las estructuras de poder económico financiero, los tiene en la misma administración pública. Así que esa gente está ahí para cumplir órdenes. Cuando en enero de este año, por ejemplo, se dio de un plumazo la noticia de que seis grandes bancos, empezando por el Deutsche y el Morgan, prestaban transitoriamente 6.000 millones de dólares al gobierno, ¿no? Se anunció imprevistamente, no sabemos, fue una operación transitoria que después se canjeó por bonos, ahora después fue objeto de otra nueva renegociación. Todas esas negociaciones permanecen en secreto. La opinión pública no solamente no sabe nada, no es informada, porque los diarios básicamente son cómplices del sistema, sino que no se puede tener acceso a la información. No la tienen ni siquiera los parlamentarios, que son los que genéricamente largan, como quien dice, autorizaciones presupuestarias. La situación es altamente grave, porque es obvio, la justicia va de la mano con el poder, o sea que se enjuicia a los de los otros gobiernos, a los que perdieron, no a los que están gobernando, ¿no? Eso es una situación patética. Uno, digo, quiere estar más o menos sereno frente a estas cuestiones, porque es parte del sistema. La deuda no es una suma de hechos aislados. La deuda es un sistema, y este sistema de endeudamiento perpetuo... Claro, y además cuando vos tenés la agilidad que tienen para inmediatamente pedir dinero, y la respuesta inmediata de piden 10, le dan 20, porque total, lo que queremos es que ustedes se endeuden lo máximo posible, estamos frente a una situación donde el propio presidente se da cuenta que el año que viene no sabe cómo resolverla, por eso está recurriendo... al principal escondedor de dinero raro del mundo, ¿no? Sí, desde ya, es decir, es más, no pide, yo creo que estrictamente hablando, no piden dinero, les dicen cuánto dinero le van a colocar, sí, sí. ¿No? Le informan que tienen sobrante no... 30.000 millones de dólares y que los quieren, los van a colocar en la Argentina el año que viene. Entonces, le exigen al presidente Macri que haga las reformas estructurales que necesita para poder pagar la deuda. Y además que queden los activos listos para pagar, para cancelar si no se puede pagar. Y por otro lado, para eso hay que destruir el sistema del movimiento obrero, porque para que no haya ninguna clase de resistencia el día de mañana. Y bueno, ya se ha dicho, y se ha dicho incluso de gente de línea mismo liberal, este es un paquete de medidas, yo no lo llamaría reformas, con un sesgo pro-empresa, punto. El objetivo es... La democracia en pleno poder. ¿Cómo? La geocracia en pleno poder. No hay duda de que gobierno y empresariado y sobre todo capital financiero tienen el poder. Sí, son la misma cosa. Porque una cosa es gobernar y otra cosa es tener el poder. Tienen el poder. O sea, gobiernan, pero... Está bien, estábamos diciendo lo mismo, nada más que... lo que ocurre es que cuando vos decís gobernar, hubo muchos que gobernaron, pero el poder no lo tenían. En este caso, los que gobiernan tienen el poder. El poder económico, ¿no? Sí. Bueno, sí. Te saludo y la seguimos la próxima. Bueno, ok, gracias. Buen día, adiós. Chao. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otra matanza en Estados Unidos, el domingo en una iglesia bautista, 26 muertos, 20 heridos. Un joven de 26 años que fue integrante de una de las Fuerzas Armadas norteamericanas con un rifle de repetición. Mató a esa cantidad de gente, hirió a la otra y después apareció muerto en el auto, aparentemente alcanzado por alguien que estaba armado dentro de la iglesia y le tiró. Ocurrió en Texas. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, la selección argentina, ustedes saben, va a jugar en Moscú, a inaugurar un estadio donde se va a jugar la Copa del Mundo. Se va a iniciar y se va a terminar en ese estadio. Messi ya llegó a la capital rusa. Recuerden ustedes que hay medidas de ultraseguridad por las amenazas de Lisi contra Messi. Y ojo, porque después va a jugar otro partido amistoso y la seguridad ya no es de los rusos, sino que es de los argentinos. Ojo con esto. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 21 grados 8 la temperatura en este momento, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Enrique. Bien, se está jugando el Sudamericano Sub-15. Comenzó ayer la participación argentina con el equipo que dirige Diego Placente. Estaba ganando 3-0 con comodidad. Colombia terminó ganando 3-2 en el debut con goles de Fabricio Federico Versace, el jugador de Vélez de penal, Matías Godoy de Atlético Rafaela y Matías Palacios de San Lorenzo, terminó ganando angustiosamente por 3-2. Este martes 7 a las 21 juega su segundo partido enfrentando a Uruguay. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Bueno, hoy cumpliría años Rubén Juárez. Nació en Ballesteros, Córdoba, pasó su infancia en Avellaneda, aprendió a tocar el bandoneón, después la guitarra. Formó un dúo con Héctor Arbelo, que había sido guitarrista de Julio Sosa. Y a los 22 años, Lucio De Mare lo presentó en Caño 14, donde se convirtió en un éxito en ese boliche nocturno adoptado por los tangueros que lo descubrieron en ese boliche. Ahí lo escuchó tocar por primera vez Aníbal Troilo y le pidió que fuera su padrino artístico. Después, en el 69, lo contrató Pipo Mancera y lo llevó a Sábados Circulares, y ahí se convirtió en figura del tango hasta nuestros días. Falleció hace 7 años, el 31 de mayo, en el Hospital Güemes, de un cáncer de próstata. Se había trasladado en una ambulancia el día 28 de mayo a Buenos Aires, porque la enfermedad le había provocado metástasis en los huesos, lo que hizo que la enfermedad fuera terminal. El querido Rubén Juárez lo recordamos cantando Mi bandoneón y yo, que seguramente los dos juntos partieron rumbo al comando celestial de los tangueros. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el año 2006 fallecía Miguel Aceves Mejía, el actor y cantante mexicano. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un día como hoy, la prensa norteamericana descubría que Ronald Reagan le había suministrado armas a Irán. Era el año 1986 y el escándalo fue titulado como el Iran Gate, en comparación a lo que había pasado con otro presidente, con el Watergate. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1917, la Revolución Rusa, la lucha entre los insurrectos y las tropas gubernamentales, se extiende a puntos estratégicos de San Petersburgo, una de las más lindas ciudades que tiene Rusia. Lo último, para cerrar, Diego. Bueno, lo último, cuatro fallecimientos que se produjeron, de todas personas conocidas. Moría el actor Manuel Tenuta, el aniversario de la muerte de Juan Carlos Calabró, de Joe Rigoli y del actor y cantante que se suicidó lamentablemente, Walter Jones. Y yo te agrego otro más, en el 2013 moría Roberto Zárate, el futbolista. Bueno, nos vamos, Enrique. Bueno, mientras el Kun Agüero en Inglaterra llegó a convertirse en el goleador histórico del Manchester City al anotar un tanto en la victoria de su equipo ante el Arsenal 3-1, Marcelo Bielsa salvó la ropa. En Francia, su equipo Lille le ganó de visitante al Metz 3-0 y pudo conservar su puesto como director técnico del equipo francés. Mañana 7 de noviembre es el día del periodista deportivo y también el día del canillita en la Argentina. Nada más, hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano.